Hey amigos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la caverna infernal. Acá estamos una tarde más, un sábado más, llegando aquí para darte y regalarte 3 horas de buen rock y metal emergente. Aquí junto a mi colega Juan, el maestro Juan Adalí, aquí con ustedes. Maestro. Buenas tardes, maníacos. Una tarde más aquí en Zona de Metal con el Master Patricio Japón, Gran Patrick y el Master Underground, dispuestos a una tarde más cargada de buena música, Metal Underground, invitados de lujo, así que nada, imperdible, Patrick. Bueno, ahí estábamos un poquito yéndonos hasta Centroamérica, escuchando a la banda Araña, diente por diente nos decían estos chicos, ellos son de El Salvador y queríamos empezar el programa pues dando esa buena bienvenida al metal centroamericano, así que quédense con ese nombre, Araña, así se llama esa gran banda que acabábamos de escuchar. Bueno, lo dicho, pues estamos aquí también disfrutando mucho del programa. Una tarde pues normalita, se puede decir, ni mucho frío ni muy... Ya el tiempo nada, comienza, está revuelto a cambiar. Así que y contentos porque a partir del jueves ya empezamos a sonar por tierras mexicanas, gracias a nuestros queridísimos amigos y el buen equipo de Metal Corrosivo allá en México. Un enorme abrazo para todos esos cuates ahí en el continente americano. Y lo mismo, pues estamos sonando a las 5 de la tarde los días jueves en México y sobre la 1 de la madrugada de viernes, hora por acá española. Así que puedes también escuchar, si no puedes escucharnos en directo, pues también tienes ahí los reprises de los programas, tanto en México como en Puerto Rico, también en Heavy Metal Mancio, metalpr.com. Ahí puedes también escuchar los días martes a partir de las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora española. La verdad que para nosotros es muy placentero también ir abriendo pues fronteras por ahí, que nuestro programa siga sonando, y agradecer infinitamente a toda la gente que nos da ese apoyo y que está también ahí dándonos esa oportunidad de aportar un poquito más a nuestra querida y rica escena musical. ¿Cómo ves, compañero? La verdad es que me ha sorprendido también, Patrick, porque bueno, yo estas semanas no he podido sobre todo por tema de conciertos, estaba ahí en varios conciertos y bueno, me acabo de enterar de esta gran noticia sonando Zona del Metal en tierras mexicanas. Agradecer igual a toda esa gente que también nos escribe a nuestro Facebook, etcétera, y también nos siguen, ¿no? Nuestro programa en Zona del Metal, así que como bien decías, Patrick, ir ampliando ahí lo que es esa escena, ¿no? Underground en todos los puntos del globo metálico. Así es, y también invitarles que esta tarde tendremos un programa pues grandísimo ahí con invitados de lujo, que estaremos también tirando para dos bandos, como lo musical y también la solidaridad, porque eso también es nuestro trabajo, también de apoyar a todo lo solidario. Y de hecho pues esta tarde tendremos a la buena gente de la asociación ADEMPA, que vienen a presentarnos también y hablarnos un poquito. Ese brutal festival ya, ¿no? El festival Rock Capacidad. Tercera edición. La tercera edición exactamente, que estaremos también cubriendo a partir del día viernes 13, que empieza ya rueda de prensa y presentaciones de los eventos y bandas también que van a estar presentándose y que estarán pues también allá en a ver si nos ponemos por acá en... A ver, aquí en el cartel vamos a ver. Sí, estarán el día viernes por allá haciendo esa rueda de prensa. Viernes 20 de abril. En sí, Illescas estaremos. A partir de las 5 de la tarde. Y el día viernes también, 20 de abril, ya empezará todo este gran festival. Pero de eso y mucho más estaremos hablando esta tarde a partir de las 19:30, cuando la gente de ADEMPA estará por acá arribando, encabezada por el gran Botas. Así que un enorme abrazo y pues nada. Antes, a partir de las 18:30, estaremos hablando con integrantes de la banda Cero a la Izquierda desde Pamplona. Una banda jovencísima que también nos estarán por acá hablando un poquito de toda su trayectoria y sobre todo de lo bueno y de la música nueva que está poco a poco presentando. Y además ese de eso, fin de gira, ¿no? Ese fin de gira también que se está viniendo ya, inclusive visitando nuestro querido Madrid por acá. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, como siempre hacemos la invitación para que nos llaméis directamente aquí al 910406147 o también siempre activo nuestro WhatsApp de Zona del Metal 696807343. Cualquier recomendación, cualquier mensaje, cualquier pregunta en directo, siempre estamos dispuestos a responderos. También, bueno, siempre la invitación para nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Un saludo también a nuestro compañero Edu García, que está ahí siempre también, bueno, con su cámara, subiendo esos disparos a nuestra página también de Crónicas, Zona del Metal. Y bueno, siempre aquí en Ágora Sol Radio, donde siempre estamos muy cómodos, nos podéis escuchar en www.agorasolradio.org. ¡Maniacos! Igualmente para Richard, que ya mismo está por acá, por arribar, y a Chus también, que a ver si se reporta, Chus. Así que estamos muy... no sabemos nada de Chus, a ver qué pasa. Bueno, pues un abrazo enorme para toda esa linda gente que ya está del otro lado de los receptores. En Ecuador, a Carlos Sánchez Montoya también, con ese magnífico programa, Romper Falsos Mitos. Allá también en Zona Rock en Arenillas, Zona Rock en Loja, Ecuador. Y cómo no, acá también nos puedes escuchar los días martes a partir de las 7 de la tarde, hora española, en Asociación Emérita Rock. Cómo no, ahí nuestro programa también. Y si ya te quieres, si ya no hay para que te pongas a estar un poquito dando ahí muchos golpes en la cabeza, que no, pues también estamos en iVoox, nuestros podcasts, en TuneIn Radio, también solo búscanos como Zona del Metal y te saltará ya nuestro podcast y en la web de nuestra radio, que ya nuestro compañero Crónicas, Zona del Metal. Web nuestra radio, nuestro compañero Juan Adalí también ya lo acababa de dar, www.agorasolradio.org. Aquí en Ágora Sol Radio. Ahí puedes encontrar nuestros podcasts y muchos más podcasts de los compañeros que seguro te interesa. Bueno, nos vamos porque vamos a dar un buen golpe en la mesa. Pues lo vamos con Irax, una banda de thrash metal. Brutal Irax. Hellion Racing Hood. Así que vamos a escuchar a los Irax. Luego vamos hasta Argentina para escuchar a Bloque con Sueño Metálico. A Corvus desde Riobamba, Ecuador. También nos vienen a dejar por acá también su sello de identidad. Y esta vez nos presentan un tema que lleva por nombre, por acá, No Me Verás Volver. Así que una baladita por ahí también para los románticos metaleros. Y volvemos con mucho más. Sí, aquí en Zona del Metal, un saludo para mi alter ego MB Rose. Demencial esta primera parte aquí en Zona del Metal. Now it hurts. Zona del Metal. Immortally shakes the earth, Hellbringer of death and destruction to the dead. The reckoning's begun, the wrath has been unleashed, the witching hour's here, scorching the well, no mercy, die for the world. Bye! Zona del Metal. Zona del Metal. Quiero Zona del Metal. Control, lo parto en mi camino que me voy a estrellar. zona del metal. Zona del metal. Bueno, pues seguimos acá en la Caverna Infernal. Estábamos ahí dejándoles un buen puñado de temas también ahí, que la primera parte, pues ya mismo estamos. Hemos empezado hoy día un poquito tarde, cuarto de hora más tarde, así que estaremos recompensándoles. Eso no se preocupe, así que estamos ahí pues pendientes de ello, y que vamos a ir con nuestro cronograma de música, de canciones y de presentándoles bandas, como lo acabamos de escuchar a esos grandísimos Ninja Lucifer, con ese temazo Amon de su gran disco que lo sacaron por allá en el 2016, llamado Cubes, y que también es su tercer disco, ya que anteriormente nos presentaban también en el 2013 Ópera y el 2014 llamado Dolor. Esos dos discos anteriores que también fueron formidables, y que con este tercer disco seguimos aquí en la línea del gran Ninja Lucifer, una bandaza de acá española. Brutal, brutal esta primera descarga, brutal. Realmente con este hablábamos tras micrófonos, con este Ninja Lucifer, que hace también referencia a todo el tema egipcio y empezábamos con ese brutal Keops, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Brutal, brutal. El tema que escuchábamos era Angmon, sí. Y que la verdad es que la portada del disco es una pasada también, ahí dando vida a esas momias egipcias y que, cómo no, con su vestimenta ahí cubiertas. Así que brutal, brutal. Puedes conseguirlo escribiendo a DJ Lucifer, que seguro te atenderán y te harán llegar esa gran copia de ese discazo que lo sacaron por allá por el 2016, lo he dicho, en el llamado Keops. Así que, bueno, seguimos nosotros. Y antes estábamos también escuchando a los chicos de Ciudad Real, a los Celtiberian. Así que también un buen tema de folk metal también que nos dejaban por acá estos chicos. El llamado el Keltore Evolution. Un gran tema, lo dicho, pues, y la verdad que nos ha sorprendido también porque no hace mucho, ya hace mucho tiempo que presentábamos algo de los de estos chicos. Celtiberian, de sí, Celtiberian, sí, estuvieron sonando aquí en la y volvemos con este gran tema también que a poner, lo dicho, aparte estos chicos también están de gira, pues decimos porque siguen con el Day Was Tour 2018 y que el 21 de abril en Ciudad Real, en la sala en el evento Stigma Metal Fest, estarán presentándose el 21 de abril, así que no pierdas la información que los chicos te siguen dando. Luego estarán el 10 de mayo dándose un pasito por Francia por el Metal Culture Fest, el mismo 11 de mayo también en Francia, en Lyon, estarán en Rocknet. En el 19 de mayo estarán de vuelta por Madrid en la sala Sound Stage. También estará el 30 de junio ya en Puerto Llano, también en el Crater Rock City. El 28 de julio en el TBA. El 4 de agosto en el mismo TBA. Y el TBA agosto en Villena. Justo estarán en el Leyendas del Rock estos chicos. Así que el Tiberian, no te lo puedes perder. 29 de septiembre, La Jineta Rock, también estarán ahí y no te lo puedes perder porque vendrán muchas fechas más disponibles que ya lo puedes ir también, y su música la puedes encontrar en diferentes plataformas digitales como Spotify. Así que no te olvides de seguir en contacto con estos chicos, no te despegues de esas informaciones. Y lo mismo, lo decíamos que los valencianos Rock Fender también nos estaban dejando un bonito tema, que la verdad una banda pues que me sale a ese hard rock clásico, un buen hard rock bien manejado. La verdad que a ratos tiene esos matices de la voz del señor que fue vocalista de AC/DC, le sale por ahí, no sé, Bon sale Scott. Brian Johnson. Sí. Yo creo que sí, tiene unos tintes ahí también de esa voz inigualable. Y estos chicos también vendrán por acá el día 21 de abril, estarán también presentándose en la sala Bóveda, así que no te lo puedes perder. Estarán por acá también desembarcando y dejándonos ese buen hard rock que tienen estos chicos de Rock Bender desde Valencia. Bueno, pues también decirles y recordarles que estaremos a partir de las 16:30 ya mismo, después de pinchar un par de temas más, con esa conexión para hablar un poquito con la linda gente de Cero a la Izquierda, una banda de Pamplona que rock alternativo se puede decir. Que estaremos hablando un poquito de esta buena gente y sobre todo sacando ese fin un poquito de gira y todo lo que ha supuesto, ¿no? Esa sacando gira un poquito también de información de lo que se viene y sobre todo ese fin de gira que nos decías. Bueno, manda saludos, compañero, ¿no? ¿Alguno tendrás por ahí para saludar? Saludos, pues de aquí saludos principalmente a, bueno, como decía al principio, a mi alter ego MB Rose, a mis compis que estuve ayer con ellos, a Javier Oliva de Beethoven R, a Héctor, vocalista de Sunset, a mis compis del curro también, que son una pasada y nos escuchan también, Zona del Metal, aunque bueno, intentan ahí mientras están currando ponerse los cascos en el directo sin que les pillen. Y nada, a todos principalmente a toda la gente que nos sigue, porque sin los oyentes de este programa, sin los maníacos, no sería posible. Y sobre todo, nuevamente recalcar a todas las bandas que confían en nosotros, que nos envían su material y que por supuesto vienen aquí a presentar sus discos y su trabajo. Para ellos este brutal saludo. Yo igualmente quiero mandar saludos especiales para toda mi linda gente que está por ahí siempre apoyándonos. Anoche estuvimos por ahí también dándonos una escapadita a la sala Soundstage ahí en el centro de Madrid, y la verdad que formidable, pasamos una noche bárbara. Bueno, pues estábamos viendo a Pepe Mari, yo me quedé encantado viendo a Eva cómo golpeaba esos tambores ahí, ¿no? Con esos esa batería, madre mía, una tía muy enérgica, así que quedé tranquilo, contento, porque pasé una noche fantástica ahí, encontrándonos con amigos como Jesús, estábamos con Richard, bueno, gente maravillosa, por ahí Oscar de Lujuria también, que nos regalaba por una fotillo, así que un abrazo enorme con la linda gente de Pepe Mari y también de PM, y cómo no, la gente también de Bella Bestia que estaba por ahí, como David, don Pepe Mari también que estaba, y la verdad que bárbaro, esta linda gente. Y lo mismo puede decir que a partir de las 19:30 estaremos con la buena gente de la asociación ADEMPA, que vendrán. Vuelve nuestro hermano, el Botas. El Botas, el gran ahí, Botas. A presentarnos nuevamente y a desvelarnos esta tercera edición del Festival Rock Capacidad. Así es. Bueno, pues vamos a dejar con dos temitas más para ya volver a conectarnos con la gente de Cero a la Izquierda. Así que vamos a presentar desde Uruguay a Cuchilla Grande, otros clásicos también del metal sudamericano. El tema que nos presentan esta vez los pibes de la tele. Y vámonos hasta Polonia para escrutinar, para escuchar a esa gran banda denominada Vader, y que nos estarán presentando Sword of the Witcher. Así que brutal Vader, gran y Cuchilla Grande. Les dejo ahí, volvemos aquí en Zona del Metal. tele que tiene el miedo de vivir. Pobre pibes, los de la tele que tiene el miedo de vivir. Zona del Metal. Around here instead my face.

Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, encantado de estar hablando contigo. Hombre, para nosotros es un placer y agradecerte muchísimo porque nos estés atendiendo esta tarde un ratito, así que para hablarnos un poquito de tu banda, que la verdad que nos interesa mucho pues conocer esa trayectoria de 7 años que ya llevan en la escena y que no por nada pues son una banda pues muy creativa, ya que tienen 3 álbumes en su carpeta ya, y que la verdad que a nosotros pues para eso nos requiere mucho saber un poquito más de ustedes. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo nace pues la banda Cero a la Izquierda. Sí, bueno, pues Cero a la Izquierda es un grupo formado en Pamplona por 4 amigos que nos conocíamos desde la adolescencia. Pamplona es una ciudad muy pequeña, entonces dentro del mundillo o de la escena musical de Pamplona pues todos nos conocemos y digamos que los chicos que formamos Cero a la Izquierda pues nos conocíamos de eso, de tocar en otros grupos, de ir a conciertos y demás. Entonces llegó un momento que, vamos a decir, nos dimos cuenta de que teníamos una serie de gustos comunes en lo que se refiere a lo musical, y entonces decidimos fundar Cero a la Izquierda. Esto fue más o menos en 2010, más o menos el verano de 2010, y empezamos tocando mucho en lo que es la escena local, nos presentamos a algunos concursos que había a nivel de Pamplona y en algunos pues ganamos y estuvimos, digamos, durante una temporada pues eso, ¿no?, un poco dándonos a conocer en nuestra ciudad, en Pamplona. En septiembre de 2012 sale a la luz La Vela Muda, que es nuestro primer trabajo, y ya con ese primer disco dimos una gira de 60 conciertos por todo el país. Estuvimos también tocando, hicimos una mini gira de 3 conciertos por Irlanda. Ya empezamos, vamos a decir, salimos de nuestro hábitat natural, por decirlo así, y ya nos metimos en serio en la furgoneta y fuimos a tocar a todos los sitios pues a los que pudimos ir a tocar. Oye, perdona, sí, sigue. Sí, no, con toda la experiencia adquirida con esa gira y con las canciones que habíamos ido componiendo pues durante todo ese tiempo, que al final fue un espacio de tiempo bastante largo, grabamos No ha dejado de llover, que es nuestro segundo disco, el cual fue editado en enero o en febrero de 2015 por el Dromedario Records, que es nuestro sello discográfico, y que también edita a otros artistas como Robe Iniesta, Extremoduro, Ciclonautas y muchos otros. Y bueno, con ese disco hicimos todavía una gira más potente que la del anterior, hicimos casi 70 conciertos, estuvimos girando junto al grupo Ciclonautas, que son también de Pamplona. Hicimos una gira muy extensa, y concluimos dicha gira actuando en el Festival del Viña Rock de 2016, y que era la primera vez que acudíamos a ese festival, incluso como público, porque por edad no, ni siquiera, o sea, quiero decir, aunque nos llevamos muchos años tocando, somos un grupo de gente bastante joven, entonces... Se nota que son muy jóvenes, la verdad que, o sea, se estrenaron en Viña Rock ustedes. Sí, eso es. O sea, habíamos estado en algún otro festival como público, pero en concreto al Viña Rock era la primera vez que íbamos como público, incluso porque, hemos estado 2 veces tocando en el Viña Rock, y aunque evidentemente vas pues a tocar, pues siempre hay grupos que nos apetece mucho ver, y entonces a la que vamos evidentemente disfrutamos del festival, porque nosotros somos fans de muchísimos grupos que actúan ahí. Y entonces ya en septiembre de 2016, o un poquito más adelante, en octubre, noviembre, ya vio a la luz nuestro tercer disco, que se llama Campo de Minas, con el cual pues hemos estado de gira durante todo el 2017 y lo que llevamos desde 2018. Y nada, hemos hecho pues eso, una gira bastante extensa, y ahora estamos dando ya los últimos coletazos de este tercer disco. Oye, qué bien. La verdad que en poquitos minutos me ha resumido todo. Ahora yo ya no tengo que preguntar, macho. Sí, te he facilitado el trabajo. Ya me he facilitado. Bueno, no, la verdad que solo pues comentarte de que, claro, La Vela Muda, que salió por allá por el finales del o mediados del 2012, que es un discazo también, en donde pues hemos tenido también ahí producido por Iñaki Llarena, que es un máster también ahí, y como decías, te has pegado por ahí unos palizones pues haciendo también y tocando pues haciendo esa referencia a las bandas como El Drogas, La Fuga y La Vela Puerca también, ¿no? Es para ustedes, sí. Son bandas pues muy influyentes en su música. Sí, son bandas, o sea, a las que, bueno, respetamos mucho por su trayectoria y por la manera que han tenido de hacer las cosas, y evidentemente son bandas que, vamos a decir, son las bandas gracias a las cuales en un primer momento se formó Cero a la Izquierda. Claro. Son la música que hemos escuchado de chavales y luego, aunque evidentemente con el paso del tiempo pues hemos escuchado mucha más música y han venido muchas otras influencias, por decirlo así, pero sin duda pues son un poco la banda sonora de nuestra adolescencia, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. Oye, y luego pues claro, cómo olvidarnos también de Marea y Barricada, ¿no? Que sí. Lo estamos dejando, sí, por ahí también esas. Sí, sí, bueno, además gente de la tierra que, bueno, pues a nosotros nos han servido de ejemplo directo de, pues eso, ¿no? De cómo hacer las cosas, ¿no? Mira, luego pues como decías también en el 2014 con No Ha Dejado de Llover, ese otro álbum también grabado en Korn Studios, esto es en Londres, y que también y que también ustedes se pegaron con el tercer disco también a grabarlo allá en Gales, o sea, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo sucedió esto para ir por ahí a grabar? Pues mira, todo esto ha sido siempre ha venido promovido por nuestro productor, que es Iñaki Llarena. Nosotros el primer disco, bueno, Iñaki Llarena es un productor es un productor navarro que tiene su estudio en Aberín, una pequeña localidad que está en Navarra. Entonces él tiene allá su estudio de grabación y ahí fue donde grabamos el disco de La Vela Muda, el primero. Entonces con el segundo disco pues él vio que la banda había crecido mucho musicalmente hablando. Ya tenía una experiencia a nivel de tocar en directo y a nivel de grabar canciones totalmente distinta de la que había entrado en el estudio en el primer disco, y entonces él propuso, pues de alguna manera, el vivir la experiencia de ir a grabar el disco al extranjero, y en ese sentido se le ocurrió que Conk Studios podía ser una opción buenísima, porque bueno, Conk Studios, aparte de, o sea, son unos estudios que están en Londres, que además son propiedad, vamos a decir, de la mítica banda de los 60, The Kinks. Entonces es un estudio que evidentemente a nivel técnico tiene mucha calidad y todo eso, pero más allá de eso, que entre comillas no nos parecía lo más importante, es que es un estudio pues donde se respira rock and roll, el suelo está rayado de haber arrastrado amplificadores, era como muy muy auténtico. Entonces tuvimos la suerte de poder ir allá a grabar y grabamos ese disco en un solo día, porque tampoco no teníamos más tiempo. Y fue un poco, pues eso, una macarrada de ir un fin de semana a Londres y un día al estudio, estar todo el día allá, grabar el disco y volver. Y entonces, producto de esa experiencia, que fue brutal, pues de cara al tercer disco sí que teníamos claro que nos apetecía, si podíamos, volver a salir al extranjero a grabarlo. No teníamos tampoco demasiado claro a dónde. Y también lo que teníamos claro era que queríamos tomárnoslo con un poquito más de calma, dado que el segundo disco, lo que te digo, se grabó pues casi en una mañana. Y Entonces, de cara a ese tercer disco, aunque evidentemente nosotros nunca vamos a ir al estudio pues 3 semanas, pero sí que queríamos tener un poquito más de tiempo. Entonces, vimos un estudio que estaba en Gales, en medio de la nada, se podría decir, o sea, estaba en medio del campo, era una especie de casa rural, de casa de campo, que tenía dentro un estudio, y entonces nos fuimos 3 días a Gales. Entonces cargamos las cosas en la furgoneta, salimos de Pamplona un 7 de julio, que como sabes es el 7 de julio aquí en San Fermines. Pues eso es, pues mientras todo el mundo estaba por ahí de pedo, pues nosotros estábamos montados en la furgoneta camino de Gales y fuimos, eso, pues cruzamos Francia, nos metimos en el Eurotúnel, salimos al Reino Unido y de ahí a Gales. Y entonces estuvimos 3 días allá grabando el disco de Campo de Minas. Y nada, y la verdad es que fue también pues una experiencia chulísima, porque fue muy diferente de lo de Londres, en el sentido de que pues estábamos en una casa, o sea, era una casa estudio, digamos. Uh-huh. O sea, dormíamos allá, cocinábamos allá, y la verdad es que fue chulísimo estar allá pues con tus amigos grabando un disco. Pues bueno, fue una experiencia, la verdad, que brutal. La verdad que esta experiencia pues a ustedes, joder, me cuentas, y una cosa es contar y otra cosa es vivirla. La verdad que yo estoy flipando aquí con mi compañero Juan, de que el segundo disco habéis grabado pues en récord, ¿ah?, prácticamente, sí. Y que el tercero, pues me cuentas de que tienen que cruzar el Eurotúnel para ir, sí, hasta Gales, y en verdad, o sea, todo eso yo creo que unifica más, engrandece más a la banda, y yo creo que estos trabajos que hacen, pues aparte de ya quererlos mucho, pues yo creo que esto también pues hace que sea un trabajo inolvidable, ¿no? Sí, hombre, nosotros yo creo que somos gente muy afortunada, en el sentido de que los integrantes de Cero a la Izquierda, antes de tener un grupo de música, somos amigos. Y luego somos amigos que tienen un grupo de música. Entonces, gracias a eso, pues hemos podido, vamos a decir, aparte de hacer todo lo que hemos hecho, le hemos podido sacar muchas chispas. Y al final eso es con lo que te quedas, ¿no? Con todas las experiencias que has vivido, con todo. Ya sé que puedo sonar a igual a más mayor de lo que realmente soy, pero tengo 25 años, pero realmente muchas veces nosotros hablamos y echas la vista atrás, el grupo ya lleva unos años en activo y piensas pues todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, y claro, ¿no? No sé, yo es una suerte, y yo es de las cosas que pues vamos, más contento estoy de haber hecho en mi vida. O sea que sí, sin duda ha sido una gran experiencia. Mira, con esa palabra me quedo. Ha sido una de las experiencias que nunca te vas a olvidar en la vida. Que eso es lo verdad. O sea que hacer música tiene mucho valor, pero ya en la, como nos cuentas la historia, cómo habéis ido ahí a grabar, a sacar su tercer LP, su segundo LP inclusive. Son cosas que muy pocas bandas tienen esa fortuna o tienen complicidad también de tener también. Porque hay que decir que hay muchas bandas emergentes que poco a poco, bueno, emergentes entre comillas por llamarles, porque son muy profesionales, sí, a base de estas experiencias como nos cuentas, y que la verdad que tiene mucho valor. Mira, yo quiero darles enhorabuena. De hecho, pues mandémosles un fuerte abrazo también a tus compis, a Javi Robles, a Dani Lafuente, a Lucas Nicolai, y pues y por supuesto a ti, Sergio, que la verdad que son unos grandes luchadores y batalladores del rock nacional. Oye, entonces, ¿qué podemos decir a esa frase que en su momento dejaron la gente? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, la gran promesa del rock estatal, cuando sacaron ese No ha dejado de llover. Bueno, ya eso ya quedó atrás, ¿a que sí? Ya no son promesas, ya es una realidad. Bueno, es una realidad. Yo creo que, sí, a ver, a mí nos hace evidentemente entre ilusión y gracia que nos digan eso, porque, a ver, entiendo que, o sea, lo primero, vaya por delante, que te digan eso es un honor. Uh-huh. Lo que ocurre es que yo creo que muchas veces la percepción que tiene la gente de nosotros es diferente de la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Uh-huh. Y me explico, yo creo que la gente nos ve, o sea, nos ven tocar y claro, igual ve a gente muy joven y piensa, entre comillas, pues, joder, que esto es una cosa que acaba de empezar, pero en realidad, claro, es algo que ya lleva funcionando muchos años. Entonces, o sea, vamos, yo me alegro un montón de que nos pongan ese tipo de calificativos. Lo que ocurre es que nosotros es como, joder, lo de la promesa emergente, no sé, no. Claro, ya es como, bueno, ya casi algo, vamos a empezar a peinar canas, casi alguno que otro, entonces escucha, ya pues. Escucha, eso lo dijeron en el 2014, sí, perdón, sí. O sea que ya ha llovido, y desde lo que ha llovido, pues hoy en día es una auténtica realidad, una banda pues con un poder adquisitivo, con un poder musical que tienen pues mucho que ofrecer al público y sobre todo también que recibir del público, porque se lo merecen, chicos. La verdad que uh-huh. Enhorabuena por todo, porque son tres discos que tienen a su haber y que la verdad que se puede decir en poco tiempo, porque hay bandas que a veces duran mucho tiempo para poder sacar un trabajo, y ustedes en 7 años prácticamente se han sacado ya 3 discos. O sea que eso también hay que valorar y hay que saber reconocer. Oye, nada pues, te voy a pasar acá con mi colega Juan Adalí también, que tiene un poquito de curiosidad de hacerles algunas preguntas, y que la verdad pues luego volvemos para hablar otro poquito más y ya ir concluyendo, para no quitarte mucho el tiempo. Muy bien, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Adalid. Hola, muy buenas, que, Juan. ¿Qué tal? Nada, la verdad es que, bueno, estaba indagando un poco en la biografía, ¿no?, de lo que es el grupo, y como bien decía mi compañero Patrick, una banda joven que ya con un cierto, por no decirlo, bagaje de ya haber grabado fuera, haber tocado fuera también, y de hecho la experiencia, ¿no?, también de poder disfrutar de otros públicos, ¿no? Quería preguntarte en relación a eso, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no?, de tocar, si no me equivoco, en Irlanda? Lo habías mencionado antes, ¿verdad? Sí. Sobre todo en Irlanda, ¿no?, que curiosamente, habitualmente, pues, no sé, ¿no?, los grupos suelen salir a Francia, Alemania, ¿no?, Italia, por sí, ejemplo, pero Irlanda hay algunos, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, sí, me llamó mucho la atención esa salida fuera, ¿no?, con la banda. Sí. Quería preguntarte esa experiencia en cuanto a lo que es el público. El hecho, sí, de tocar aquí, por ejemplo, y la reacción del público en ese país, ¿cómo fue esa experiencia? No solo a nivel personal, sino ya como banda, ¿no? ¿Cómo fue esa, sí, experiencia? Pues mira, eso fue en el verano de 2013, entonces a nosotros nos pilló en plena gira del primer disco, ¿no?, de La Vela Muda. Entonces, uh-huh, esta oportunidad, vamos a decir, de salir a tocar al extranjero, viene de que bueno, yo estuve durante un verano en Irlanda, entonces allá hice muchas amistades y de gente de mi edad, que uh-huh, pues de gente de 15, 16 años, pues que es con la edad con la que fui yo, que eran súper rockeros, y entonces pues tengo grandes amigos allá, entonces gracias a un poco a eso, ¿no?, pues ¿qué edad tenías, pues, perdona, cuando...? Cuando... Pues no, yo cuando fui yo a Irlanda, pues yo tenía unos 15 años, así que, uh-huh, yo estaba por aquella época, pues eso, descubriendo el rock, se podría decir, uh-huh, casi. Y entonces, como luego con el paso de los años es gente con la que he mantenido la relación, uh-huh, pues... Esos contactos, ¿no? Uh-huh. Eso es, pues gracias a eso pudimos ir a tocar a Dublín. Y entonces hicimos 3 conciertos en Dublín seguidos, además, o sea, en el sentido de 3 días seguidos. 3 días seguidos. Y, uh-huh, y la verdad es que la experiencia fue buenísima. El público, o sea, Irlanda es un país con una cultura del rock alucinante, o sea, en, uh-huh, ese sentido, claro, date cuenta que Irlanda es un país muy muy pequeñito, pero que tiene claro, por eso te lo preguntaba, ¿no?, que no, sí, es un... O sea, siempre, muchas veces, a lo mejor se piensa en un poco más en el Reino Unido como el paradigma de de sí, país, por la gente, de grandes festivales y tal, efectivamente. Pero Irlanda, por ejemplo, tiene, o sea, cuenta con grandísimas, vamos a decir, grandísimas bandas en su historia, como pues me viene a la cabeza Rory Gallagher, Tin Lizzy, bueno, a otro nivel ya U2 también. Entonces hay muchísima cultura de música en directo y de rock, ¿no? Entonces, a nivel de público, que era lo que me preguntabas tú, pues sí que se nota que es gente que ha escuchado mucha música en directo, que les gusta el rock, y entonces, o sea, la verdad es que es un público muy, muy respetuoso, que te escucha con mucha atención y que, no sé, como que analiza mucho, ¿no?, lo que estás haciendo, porque claro, para ellos es... o sea, forma parte un poco de su ADN cultural. Exacto. Al final el rock en España no deja de ser algo que de alguna manera hemos importado de los países anglosajones, ¿no? Eso pero para es. Ellos para ellos no. Entonces, la verdad es que pues fue alucinante. O sea, es que tú imagínate, pues en aquel momento nosotros tendríamos pues entre 18, 17 y 20 años o 21 años, pues irte a tocar con tus amigos 3 días a Dublín. Pues imagínate, pues es la leche, sí, o sea, es una experiencia buenísima y ya te digo, y fue alucinante. Una cosa que siempre comentamos cuando hablamos de Irlanda es que tú vas paseando por el centro de Dublín y ves un montón de bares, y en todo, en prácticamente todos los bares tienen anunciada música en directo. Sí, sí, sí. Y por eso es algo, pues, que, bueno, pues en fin, es bastante diferente de lo que se suele ver claro. por aquí. De alguna manera descubristeis, ¿no? De alguna manera en esa gira, esa cultura también musical, ¿no? A diferencia, de hecho, ahora en 2018, no sé si, por eso te lo preguntaba en un principio, ahora ya 2018, desde aquella gira de 2013 donde tú bien mencionabas, pues, el tema de que es un país pequeño pero que está muy muy cargado de cultura musical. Ahora en 2018, ¿tú cómo ves lo que es tanto el público, los grupos? ¿Ha cambiado quizás desde aquella experiencia de 2013 ahora ese público? Sí. Bueno, yo no sé si ha cambiado mucho el público. Lo que sí que creo que está cambiando en general es la manera en la que la gente escucha o la cultura música. En sí, ¿no? De lo que es sí. ahora el rock. O sea, yo creo que a nivel de música rock en España, el público de más edad viene de una cultura de ir a conciertos, de comprar discos. Pues es una suerte que esté ahí, entre otras cosas, porque es un público súper fiel y es en el fondo el público que da vida a la escena. De hecho, nosotros cuando salimos a tocar fuera de Pamplona, la mayor parte de la gente que nos viene a ver, siempre lo comentamos, es gente que es de mucha más edad que nosotros, y es un poco ese público pues que se le ve que es, pues entre comillas, público rockero de toda la vida, de pues eso, de comprarse sus discos, de ir a ver conciertos, de no sé qué. Y luego yo creo que cada vez está apareciendo un público más joven, pero que evidentemente viene de, pues de, no, vamos a decir, que escucha, pues que no se pone discos, sino que escucha la música en Spotify. Entonces sí. yo creo que, claro, en ese sentido los grupos de rock siguen, o sea, seguimos utilizando el formato de grabar disco, no sé qué, pero igual la manera en la que la gente más joven, sobre todo la gente más joven, está oyendo música, está plataformas cambiando. Digitales, efectivamente. Eso se es. Pierde un poquito, sí creo, ¿no? Ese... Sí, yo sí que creo que eso es algo en lo que el rock no se está sabiendo adaptar del todo bien. O sea, yo creo que eso es algo, por ejemplo, a nosotros también nos gusta mucho el rap y escuchamos, aunque luego evidentemente no tenga ningún tipo de influencia lo que es en nuestra música, pero sí que se ve, por ejemplo, que en el rap ha cambiado mucho la manera en la que se distribuye y se difunden las canciones. O sea, se centra mucho más en el aspecto de los videoclips, tal, y yo evidentemente entiendo que los grupos de rock trabajamos sobre el formato del disco porque es una manera que es algo que nos permite... Es el tema musical, ¿no? De producción, de eso es. Composición... Pero sí que creo que también es algo que tenemos que tener presente porque está claro que al final el tema, o sea, no sé cómo decirte, el futuro parece que pasa por ahí, y a mí me parece que eso tampoco es algo que se pueda obviar. Claro, es así, interesante tu respuesta. Y bueno, volviendo un poco a este último disco, este tercer disco, en relación igualmente, ¿no? Vuelvo siempre a retroceder un poco en el tiempo, porque me gusta conocer, ¿no?, un poco más detalladamente cómo, de alguna manera, entre comillas, ¿no?, el grupo va evolucionando, quizás, a diferencia de aquel primer disco, ahora, a nivel de grupo en sí, lo que es el engranaje, la forma de componer, esto, ¿qué nos podemos encontrar ahora en este tercer trabajo, de cero a la izquierda? Bueno, pues con respecto a la evolución a nivel de las canciones y de la composición, yo creo que en este tercer trabajo de Campo de Minas, si escuchas, por ejemplo, el primer disco, o el primer e incluso el segundo disco, y escuchas este, yo creo que se nota que hay como son canciones, vamos a decir, mucho más abiertas en cuanto a se nota que el grupo está bebiendo de otras influencias, más allá de, vamos a decir, del rock, y creo que eso, o sea, sin desmerecer ni muchísimo menos las canciones del segundo disco, pero creo que son mejores canciones en el sentido de, pues, que están mejor compuestas, con mejores letras, con mejores melodías, con mejores punteos de guitarra, con mejores ritmos de batería, y, como, por otra parte, como no debería ser de otra manera, ¿no? Porque al final para eso te pegas todo el día tocando y intentando mejorar, ¿no? Pero sí que creo que, por decirlo así, la evolución ha sido, digamos, que al principio, cuando pues grabamos el primer disco o las primeras veces que íbamos al estudio, pues casi estábamos más centrados en intentar tocar bien la canción, y con el tiempo, evidentemente, te vas soltando mucho más, vas dominando mucho más tu instrumento, y cada vez, vamos a decir, a nivel de grabar los discos, hemos dedicado una mayor parte del tiempo a lo que es a la composición de las canciones, que es lo verdaderamente importante, y no tanto pues a ensayarlas, a que evidentemente, claro que las hemos ensayado, pero quiero decir que hemos podido dedicar más tiempo lo que es al aspecto más, vamos a decir, creativo de las canciones. Entiendo. Y bueno, finalmente, siguiendo el mismo hilo de esa respuesta, dentro de lo que es el grupo, ¿quién por ejemplo, en cuanto a lo que son las letras, esto ha cambiado quizás a cómo era la forma de hacerlo antes? Ahora, por ejemplo, no, eso, ¿quién es el que, es que no, sí, las melodías, por ejemplo, las letras, esto cómo me imagino os imagino a vosotros en el local de ensayo, no sé, sí, llega alguno de los miembros, mira, tengo esta melodía, yo tengo esta letra, pues, ¿cómo lo adaptáis? Sí. Pues mira, a nivel de letras, eso es algo que no ha cambiado desde el primer disco, porque el 100% de los textos son de Javi Robles, que es el cantante. Y no, vamos, no es por ningún tipo de imposición, ni mucho menos, sino porque a él le encanta escribir, siempre está escribiendo letras, y entonces, evidentemente, si tú vas a cantar algo, lo lógico es que seas tú el que ha escrito, ¿no?, eso que vas a cantar, porque de esa manera pues le vas a poder dar interpretación, exacto, o la interpretación, eso es, que pues que te sugiere. Lo que pasa que generalmente lo que solemos hacer es, sobre todo, bueno, yo soy el que toca la guitarra, entonces pues quizá a veces yo llevo un riff o un arreglo de guitarra o lo que sea, entonces mezclamos un poco ese riff de guitarra o lo que sea con esa letra, y a partir de ahí empezamos a desarrollar la canción. Sí que algo que ha cambiado un poco con el tiempo es que cada vez a nivel compositivo todos hemos ido aportando más, en el sentido de que pues a lo mejor Lucas, el batería, puede traer de repente una melodía de guitarra sencilla, o el propio cantante puede traer, a lo mejor puede traer la letra, pero la letra ya con una melodía de guitarra, y luego ya evidentemente entre todos desarrollamos esa canción y le damos un poco la forma de una canción, pues la parte quizás más complicada, ¿no? Intentar darle sentido a todos esos, a todo lo que cada miembro lleva, ¿no?, para componer. Pues genial, súper interesante. De hecho, para mí es un descubrimiento. Yo conocía más o menos lo que es el grupo, pero en realidad no tenía mucha información, ¿no?, sobre todo de esta trayectoria, ¿no?, que ha sido quizás ahora, bueno, se puede decir pronto, pero que ha tenido mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, hemos dedicado un buen puñado de horas a esto. Pues genial, sí, sí. Pues nada, un placer y continuamos con mi compañero Patrick. Ya la Muy parte bien, final. Gracias. Bueno, pues ahí está también las inquietudes de nuestro compañero Juan Adalí y la verdad que nos estamos quedando aquí pues un poco alucinando con tanto talento, ¿no? Con tanto trabajo y talento que tienen, chicos, la verdad que gracias, enhorabuena, gracias, hermano. Bueno, pues ya vamos a hablar un poquito de su último disco que es Campo de Minas. ¿Cómo el público lo ha acogido a este disco? ¿Cómo sienten ustedes el público está respondiendo con este trabajo? Pues muy bien, la verdad es que, o sea, disco a disco hemos ido viendo que cada vez hay más gente que sigue a la banda y en concreto con este último, pues bueno, sí que hemos visto que ha habido un salto, pues a nivel de gente que acude a los conciertos, de gente que conoce al grupo y en general tanto el feedback que recibimos en los conciertos del público, de que les ves cómo interactúan contigo y con las canciones, y la crítica que hemos recibido del disco, la verdad es que ha sido pues muy muy buena, con lo cual pues nosotros encantados. Sabíamos también que era un disco que a lo mejor al público más, no sé cómo decirlo, más netamente, más puramente rockero, uh-huh, pues quizá podía gustarle incluso menos que el anterior, porque puede ser que tenga un punto un poco más elaborado y un punto un poco menos bruto que No ha dejado de llover, pero vamos, la verdad es que la respuesta ha sido estupenda, o sea que nosotros encantados. Eso es lo importante, que la banda también sienta ese apoyo también del público, pues comprando sus discos en los conciertos, en Merchant, porque también en alguna tienda lo tienen ubicado o solo cuando asisten a los conciertos la peña. Sí, sí, el disco se distribuye a través de, o sea, las principales tiendas de, o sea, pues uh-huh, Fnac, en el Corte Inglés creo que también está, bueno, creo no, afirmo que está, porque de hecho lo vi hace pocos días y y luego además a través de Amazon y por supuesto a través de la tienda de nuestro sello, del Dromedario Records, se puede adquirir por, y luego evidentemente en nuestros conciertos pues llevamos merchandising, llevamos discos, camisetas, pegatinas, gorras, etcétera. O sea que me imagino que el público puede escribirles a ustedes a Facebook y puede conseguir por supuesto su merch. sí pueden contactar con nosotros y o se lo enviamos nosotros directamente o les facilitamos un enlace, o sea, lo que pensemos que va a funcionarle mejor a la persona que nos escribe. Oye, genial. Por cierto, háblanos un poquito del diseño de carátula, ese Campo de Minas, la temática, hacia dónde va de todas sus canciones en este disco. Sí, bueno, el diseño es obra de Josu Berriobeña, que es un diseñador de aquí de Pamplona, que es amigo nuestro, y bueno, de alguna manera él hace un poco alusión al título, ¿no? El Campo de Minas es como, el campo representa, ¿no?, un poco pues la quietud, la tranquilidad, pero claro, como si en el campo hay una mina y tú la pisas, pues ese campo, ¿no?, que vamos a decir refleja paz, pues ya cambia, ¿no? Y entonces un poco la carátula hace alusión a eso, ¿no? Como de una persona que le está un poco como si dijéramos explotando la cabeza, pues hace un poco a eso, ¿no? Y también yo creo que refleja un poco lo que es la banda, en el sentido de que, pues a lo mejor, yo qué sé, tú puedes estar ahora hablando conmigo y piensas que pues soy una persona muy tranquila o muy sosegada, pero luego evidentemente creo que la impresión que transmite el grupo en directo es otra distinta. Entonces va un poco por ahí la metáfora. Ah, qué bien. Oye, la verdad que es un título pues ahí directamente, como se dice, al cuello, y que pues es muy sorprendente también su música y la temática. Sí. Aparte viene incluido en este disco, viene incluido un bonus track, ¿no? Háblanos un poquito de ese bonus track, el nieto de un charlatán que... Sí. Sí, pues bueno, es una canción que se sale un poco, vamos a decir, de la línea del disco. Es una canción así más tranquila, es un blues así de tipo, un poco de tipo hendrixiano. Uh-huh. Y bueno, la incluimos como bonus track simplemente porque bueno, fue una canción que compusimos un poco a última hora, que como te digo, se salía un poco de la línea de lo que podía ser el resto del disco. Y eso, pero la verdad que es una canción en la que incluimos coros femeninos, incluimos alguna cosita así un poco distinta, pero que nos apetecía muchísimo incluirla en el disco porque nos parecía que reflejaba otro aspecto de la banda, pero con el que nosotros estamos muy cómodos. Y básicamente eso es. Lo que nos comentabas anteriormente con nuestro compañero, que también escuchas música que no va con contexto de su música en la banda, pero que les mola mucho. Y eso es lo importante, que la banda se sienta bien, que le guste lo que hace y lo que crea, pues enhorabuena, chicos. Oye, hablemos un poquito ya de, para ir finalizando, hablemos un poquito de ese fin de gira. Vienen para acá a Madrid el viernes 13, el próximo viernes, a la Wurlitzer Balcón, acá en Madrid, y la verdad que estaremos pues por ahí ansiosos de ver ese arribo, porque la verdad que yo creo que es la última fecha que está para esta gira, ¿no? Acá en Madrid, ¿o habrá otra después? Pues bueno, en principio con el concierto del próximo viernes 13 vamos a decir, despediremos este disco en Madrid, y luego pues eso, tenemos varios conciertos más en mayo y algún concierto más también de cara al verano, pero bueno, como te digo, ya con la idea de ir finiquitando este disco y ya de centrarnos en la próxima cosa que queramos hacer. Oye, genial, estarán también en Valencia, estarán en Rock City también el 5 de mayo, el 11 de mayo, estarán también en Reus, en la Sala Japan, en el 19 de mayo, y estarán también en la Monasterio en Barcelona el 25 de mayo, y con fechas aún por confirmarse para ya ir terminando el año, me imagino, ¿no? Eso es, sí, o sea, ya te puedo anticipar que, porque se ha anunciado ya que, por ejemplo, estaremos en verano en el Festival Cuergas Rock, en Almería, y bueno, y más cosas que todavía no te puedo confirmar, pero que a lo largo del verano iremos desvelando, pero sí, de cara a conciertos, pues eso, más de verano, de tipo festivalero. De momento, este año yo creo que terminarán la gira, dando ese fin de gira ya con este Campo de Minas, y yo creo que para el año que viene ya comenzarán a hacer lo nuevo, lo que se viene, ¿no?, para la banda. Bueno, ¿puedes decirnos cuál es el futuro de la banda ahora mismo, si ya tienen pensado algo o de momento pues, no? La verdad es que ahora mismo estamos muy centrados en disfrutar de los conciertos que quedan, que seguro que van a ser muy chulos, y disfrutar de lo que queda, y luego pues evidentemente después del verano pues habrá que ir pensando en qué queremos hacer, pero de momento ya te digo, como han sido muchos años de hacer disco, gira, disco, gira, disco, gira, no hemos podido casi tomarnos un respiro, pues lo que nos apetece es disfrutar de lo que viene por delante, y más adelante, después del verano, pues ya pensaremos qué es lo que queremos hacer. Pues genial, genial. Bueno, ¿alguna cosilla más que se nos esté quedando, que nos quieras comunicar, que nos quieras contar? No nos han dejado una ¿cómo es?, una noticia primicia. A ver si nos puedes dejar algo de primicia. Pues mira, la verdad es que ojalá te pudiera dar algún tipo de primicia, pero no, o sea, no te la puedo dar porque no la hay, pero sí que me gustaría, ya que me brindas la oportunidad, pues eso, incidir en lo que has dicho tú, aprovechar para invitar a todo el mundo a que venga el viernes 13 de abril a la Sala Wurlitzer, que seguro que va a ser una gran noche para todos. Madrid es una ciudad que nos encanta y prometemos pues dejarnos la piel en el escenario, así que animar a todo el mundo a que se pase ese día. Genial, genial, Sergio. Oye, la verdad que ha sido un gustazo enorme poder hablar un ratito contigo y conocer más y descubrir más un poquito a esta gran banda como es Cero a la Izquierda. Oye, ¿por qué el nombre Cero a la Izquierda? Pues el nombre viene de que cuando teníamos 15 años íbamos a dar nuestro primer concierto en una fiesta del instituto, no teníamos nombre, y alguien dijo que ser un cero a la izquierda en la música no estaba tan mal, y pues nos hizo gracia en el momento y ya pues de ahí pues dijimos cero a la izquierda, pues, y cero a la izquierda se quedó. Pues le han dado un gran valor a ese cero, tío. Así que la verdad que enhorabuena, chicos. Enorme, enorme. Y seguiremos muy de cerca todo lo que suceda con Cero a la Izquierda y sus noticias y sus músicas, sobre todo. Bueno, pues nada, señores. Muchísimas gracias. Por cierto, mandar un fuerte abrazo también a Chus Crotalo, que ha sido uno de los enganches, y a toda esa linda gente ahí en la asociación Emérita Rock, donde pues prácticamente hicimos la conexión con Chus y que de cual nosotros también formamos parte de esta gran asociación, que nuestro programa sale también los días martes a las 7 de la tarde, así que estar atentos también. Y nada, pues un fuerte abrazo, mucha suerte y muchos éxitos, chicos, que sigan ahí cosechando, porque la verdad se lo merecen. Y nosotros pues hasta la próxima, y como siempre les digo, esta es su casa, cuando lo deseen pues aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y lo mismo, pues nada, para despedirme también, despedirme de tus compañeros, de Javi, de Dani, de Lucas, pues un enorme abrazo también para ellos y a ti, pues, enorme, Sergio, un fuerte abrazo, tío. Un abrazo para vosotros también, muchas gracias. Chao, suerte, chao. Un abrazo, Sergio. Venga. Chao, chao. Chao. Bueno, pues señores, ahí estábamos hablando con Sergio, guitarrista de la banda Cero a la Izquierda. Es que con tantas bandas con ese nombre se te cruzan las ideas. Bueno, Cero a la Izquierda, ahí escuchando de fondo también ese Campo de Minas. Y para nosotros ya despedirnos, vamos a dejar un gran tema que lleva por nombre Telón de Acero. Así que disfrutarlo, chicos. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal de Zona Metal. Ahí estábamos hablando un poquito con la linda gente de Cero a la Izquierda, unos chicos desde Pamplona que nos regalaban y desgranábamos por acá también ese gran disco Campo de Minas, de ese buen rock and roll que se cocina, se cuece y se hace acá en nuestra querida España. Así que estábamos ahí también dejándoles un tema, Telón de Acero, de ese gran disco Campo de Minas. Y pues, lo dicho, estarán por acá el 13 de abril, viernes 13 de abril, en la sala Wirsle. A ver, siempre me equivoco con esta, con este nombre, macho. A ver, espérate, por aquí. No, a ver. Si es que, macho, ponen unos nombres ahí muy, muy pequeñitos que, a ver. Sí, en la Wurlitzer Barron estará acá en Madrid y la verdad que estaremos por ahí pendientes de ese gran concierto de fin de gira que los chicos están por acá presentando. Bueno, pues vamos a hablar, ya tenemos a la buena gente de ADEMPA, la gente que nos viene a hablar, la gente de la asociación ADEMPA, que nos viene a hablar de ese tercer festival del Rock Capacidad, que la verdad es placentero para nosotros poder estar aquí apoyando y sobre todo participando con esta buena gente en esta causa solidaria. Bueno, tenemos acá a Marisa, buenas tardes y bienvenida, pues muchísimas gracias por estar acá. Tenemos acá al gran Botas, que como siempre pues él está acompañándonos y sobre todo es un fiel seguidor del programa. Sí, sí. Eso la verdad nos llena mucho de emoción. Tenemos acá al grandísimo Alonso, que ya tenemos la oportunidad de conocerle también. Muy buenas tardes y bienvenido, Alonso. Gracias. Y acá también a uno de los músicos más jóvenes que esa tarde del 21, sábado 21, estarán también tocando en la Casa de la Juventud en Parla. Hola. Saluda, a ver, Alex. Alex, es que se me ha olvidado, sale el nombre. Alex, el batería de Killer Kiss, que también estará participando. Bueno, y también tenemos acá al gran Pedro, que ¿cómo que no me voy a acá que no Pedrito, quiere, no Pedrito, quiere. Pedrito, hoy está vergonzoso. Pedrito, que está Pedro, un poquito. Hola, por lo menos saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, luego te van a ver en las fotos y vas a decir, no te hemos dado sí, sí. cabida. Y Pedro de los Whoppers y de Sopetón. Y de Sopetón. Que va a tocar dos veces, ¿no? Sí, aquí hay alguno que lo vamos a tener que echar del escenario con agua caliente. Y también tenemos acá a... el Gema. Nombre, a ver, acércate un poquito. A Gema. Hola, buenas tardes. A Gema también, pues encantada también que estés por acá. Asómate un poquito ahí al lado del máster. El máster no peñizca, el máster es tranquilo. Yo soy un ángel. Un ángel del cielo. Bueno, sí. Pues nada, aquí vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a empezar principalmente hablando un poquito de ADEMPA, de la asociación, de lo que trabajan, en lo que trabajan y sobre todo este Rock Capacidad que va destinado para conseguir desfibriladores. Sí. Si es que macho, hoy ando con la lengua un poco. ¿Qué harías tú? Cuéntenos un poquito, Marisa. Bueno, pues ADEMPA es una asociación de Parla que lleva unos 40 años trabajando. Que empezó pues porque un grupo de padres con niños de diversidad funcional que necesitaban una serie de atención especializada y entonces pues los servicios que habían en aquel entonces pues no es que eran inexistentes. Entonces crearon la asociación y empezaron dando terapias y bueno, pues ha ido pasando el tiempo de un grupito de niños que eran en aquel entonces que eran muy poquitos, ahora son ya más de 300. Tenemos dos centros, uno de hasta 6 años y otro a partir de 6. Y en el de hasta 6 es donde están las plazas concertadas que tenemos con la Comunidad de Madrid y bueno, hay de todo un poco, desde integración sensorial, logopedas, psicoterapia, habilidades sociales, fisioterapeutas, bueno, tenemos también trabajador social, tenemos dos chicas también y bueno, pues en fin, en total hay 36 trabajadores, o sea que somos un centro bastante potente. De hecho, nosotros ya también tuvimos la oportunidad de participar en el segundo programa que hicieron el año pasado y que fue un éxito total, ¿no? Sí. Y... yo creo que sí. No, sí. Vamos, nosotros lo creemos, ¿eh? O sea que... la verdad que a medio evento ya no había bebida. Bueno, o sea, pasó de todo. Es que bebéis mucho, cabrones. Bueno, lo importante es que la peña... era eso, que siempre la peña se lo pasara bien, consumiera, porque lo diremos luego, explicaremos el porqué, pero el festival es gratis. Claro, eso también decirte, bueno, y aparte pues son cosas que donde tú vas a conocer mucha gente, te vas a hacer de amigos, es muy amistoso esas reuniones. Por eso es colegaterapia. Es colegaterapia, ¿no? El mismo nombre lo dice, y aparte pues también conoces a muchos músicos, porque van músicos, aunque no van a presentarse esa tarde o noche, pero siempre están ahí apoyando. Apuntándose al sí, la verdad que lo decimos muchas veces para estas cosas. Siempre los rockeros están ahí, tanto para actuar como para ir como público. Siempre hay, la gente rockera es siempre muy solidaria. Genial, sí. Bueno, pues Alonso, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cuántos años tienes, Alonso? Tengo 12. 12 años. Bueno, ¿qué te sientes? ¿Es tu primera vez que estás en radio o ya has estado alguna vez en radio? Más o menos la cuarta. ¿La cuarta vez? Sí. Mira, o sea, ya poco a poco ya sí. Va haciendo tablas, ¿eh? Muy pronto ya lo veremos. Si lo dices que lo llevas, sí. Bueno, ¿y cómo te sientes aquí? ¿Te gustan los estudios de Zona del Metal, los micrófonos, qué tal? Pues... Arrímate. No sé qué. ¿Te gusta la mascota que tienen? Que por cierto, hoy te has olvidado traerlo a Diver Alonso, ¿no? Sí, se nos ha olvidado traer a Diver Alonso. Y no ha sido culpa mía, ¿eh? No, ha sido culpa mía. Bueno, me alegro. Tenemos mucho jaleo. Tú te tienes que acordar siempre. Ya, hijo, pero... Bueno, me alegro que te sientas bien, que estés tranquilo y que sobre todo, pues, que te guste, ¿no? Bueno, y con un calor que me muero. ¿Sabes lo que es la caverna infernal? ¿Sabes lo que pasa? Que es la caverna infernal. El mismo nombre lo dice. Bueno... Qué bien, Alonso, me alegra que estés aquí y poderte conocer. Bueno, te voy a decir una cosa. A Alonso le hemos dicho que tenía que decir él lo que era el festival, para qué era y demás. ¿Te acuerdas que no hemos hablado antes? A ver, cuéntanos un poquito, Alonso, a ver. Cuéntanos un poquito, ¿para qué es el festival? ¿Para quién es el festival? Para Adempa. Vale, perfecto. Adempa, qué bien. Y con lo que se saque, ¿qué vamos a comprar? Desfumadores. Exactamente. ¿Y que eso es? ¿Te acuerdas para qué servía, que lo habíamos comentado? Para el corazón. Para el corazón. Para los paros cardíacos, vamos. Eso sí. Es que el otro día estuvimos hablando de... Bueno, el otro. Bueno, el otro día. Unos cuantos días. ¿Y entre todos los músicos que tocan, quién toca también? Que entre todos los músicos que van a tocar, ¿quién va a tocar también? Mi hermano Diego. Y Alex, que está al lado también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada. Sí, este año lo que hemos dicho, que íbamos a comprar desfibriladores. En las dos ediciones anteriores lo que hicimos fue el primer año para crear una sala de integración sensorial, que nos ha costado mucho y no hemos terminado del todo, porque todo el material es carísimo. Y el año pasado pues tuvimos que comprar material de psicomotricidad. Eso te iba a preguntar, ¿estos desfibriladores son muy caros o...? Sí, son bastante caros, bastante. Quiero hacer un inciso, ya sabes que yo soy de los incisos. El señor inciso. No, necesitamos dos, porque nosotros tenemos dos centros. Sí, porque eso te iba a comentar, porque muchas veces se habla de este aparatito, que es muy importante tenerlo en diferentes sitios. Y ya no es hacer un festival para recaudar dinero y tenerlo, sino yo creo que estaría esto, pues... obligado a que haya uno, por lo menos en cada institución, ¿no? No, claro, de hecho, por ley, ¿no, Marisa? Va a ser obligatorio ya a partir de septiembre, si no me equivoco, en los sitios públicos. Y claro. De hecho, lo tenían. De hecho, en la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana creo que ya están en todos los sitios públicos puestos. Y si no están en todos, les falta. De hecho, incluso en los ayuntamientos, sí. En los municipios, sí. En los pueblos, cuando, pues esto, los torneos de verano, fútbol, etcétera. Ya están en los campos. Pero hace... Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Mejorada, hace 2 años, pero porque ocurrió una... Sí, claro. Pero a partir de ahí... Por eso ahora yo quería hacer el inciso sobre eso. A ver, me parece primordial que un aparato así esté, ¿sabes? Pero no solamente en lo público, debería estar en cualquier sitio, incluso que tuviera atención al público. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Claro. Entonces, nosotros en nuestro caso somos una asociación sin ánimo de lucro y tal, privada, pero damos un servicio público. Y evidentemente encima con nosotros que tenemos niños con dolencias cardíacas. Sí, lo único que, el problema que tenemos es que quieras o no, es una asociación privada. Entonces, aunque se puede apuntar el que hacerse socio cualquiera, claro. El único problema es ese, que nosotros tenemos muchos niños con distintas patologías, incluso algunas que tienen, son enfermedades muy raras, que tienen afectados varios órganos, y entre ellos es el corazón, claro. Y entonces ahora ya que empiezas a ver tantas cosas que pasan y demás, y pues dices, nos tenemos que apuntar ahora a la renovación, digamos, la concienciación que va a empezar a haber ahora. Y bueno, pues nada, pues hemos dicho, nos liamos la manta a la cabeza y vamos. No, y de hecho luego, aparte del aparato, bueno, pues daremos unos cursos a nuestros profesionales, que evidentemente están deseando darlos ya. Y luego también se podrá apuntar cualquiera allí. Claro, de hecho, yo me voy a apuntar al curso porque creo que es una cosa súper necesaria. Muy importante, sí. Y de hecho creo, lo hablábamos el otro día con el compañero Bernie de Salsa Rosa, que es que son cosas que se te deberían de dar en el colegio. O sea, olvidarnos de tanta excelencia y cosas más básicas como educación vial, primeros auxilios, esas cosas se deberían de dar en los colegios. Pero no solo darlas y ya está, ¿no? Y ya está. Darlas y hacer, pues como te hacen a ti los trabajos, también te dan este tipo de cursos, pero te lo dan una vez y luego se olvidan del curso ese. Sí, yo creo que tiene que haber una, siempre una, ¿cómo se dice? Un recuerdo de lo que te han enseñado. O sea, un refuerzo, cursos, ¿no? De reciclado. O sea, yo, mi manera de entender las cosas a nivel eso es, bueno, pues vamos a dar unas clases de primeros auxilios en los colegios y cada seis meses se da otra vez. Y si eso lo haces durante toda la vida, cuando sales, como decíamos los ríos, cuando ya salgas del instituto y eso, no se te olvida. Si pasa algo, claro, por la calle, que puede pasar siempre, y estás tú delante, sabes cómo actuar, ¿sabes? Claro, porque es importante también, porque si no lo sabes usar o no lo sabes en su momento, sí, que te puede tocar claro. Estar ahí en el momento indicado, que no haya un facultativo, sí, un doctor, sí, los aparatos, sí, estos ahora que están, vamos, y se ven ahora los reportajes por la tele, son prácticamente, de hecho hace poco tuvieron que usar uno ahí en Madrid también, y simplemente lo abres y ya van saliendo una serie de instrucciones por audio, aún así conectan directamente con el 112 para... O sea, que están preparados de tal manera para que aunque alguien no sepa hacer nada... Ahora lo están reforzando, porque antes, ¿qué ocurría? Sí. Que a lo mejor tenían los aparatos, sobre todo hablando, ¿no? Volviendo a los desfibriladores, pero claro, luego a lo mejor te encontrabas en una situación de esas y no sabían y qué no hacer. No sabes dónde se ponen, claro, las ventosas esas. La gente, claro, la gente lo que hacía era llamar al 112, pero hasta que venía el 112, sí, sí, y tal, pues al final ahora están reforzando, sí, es claro, eso ahora, están, sí, esos nosotros, cursos, ¿no? Ahora ya nos hemos puesto un poco más al día sobre cómo van los aparatos. Y entonces, claro, llevan como unos parches y la forma de utilizarlo no es lo mismo en casos de bebés, de niños o de adultos. Entonces, claro, tienen que hacerte unos cursos de formación, es como, claro, un masaje cardíaco. Exacto. No se hace lo mismo para un niño, un bebé o un adulto, igual. Y además, si no sabes hacerlo, que es mejor, bueno, te dicen que mejor tener unas costillas rotas a no sobrevivir, ¿no? Pero claro, es que claro, son cosas que, claro, eso es en el instante, saber hacerlo. Claro, es en el instante y con, claro, con la cabeza loca que te puedes encontrar en el momento. Claro, o sea, y es que es de eso hecho, que dices. En los aviones lo llevan, ¿eh? En los sí, aviones sí, lo sí, llevan. Sí, lo sí, llevan, es verdad. Lo llevan, lo llevan. Sí, sí, es sí, verdad. Sí. Entonces, pues bueno, sí, bueno, sí, es cierto que para todo en general hay que hacer un cambio un poco de mentalidad, ¿no? Sobre todo por lo que estaba diciendo antes Alberto, sí es cierto que puedes tener clases de primeros auxilios y demás, pero una clase que debería estar como tienes la filosofía que te enseña a pensar, tiene, claro, que ser la empatía, claro, que también tienes que saber ponerte en los pies del, uh-huh, otro y saber qué es lo que siente el otro y por qué, si tú le dices tal, el otro se puede sentir ofendido. Si no, ahora mismo, por ejemplo, tenemos muchos casos de acoso de la forma más, o sea, tenemos desde el acoso con agresión física hasta, bueno, pues las redes sociales, que eso ya sí, es un sí, poco incontrolable, ¿no? Entonces yo creo que también hay justificación también por ese punto, porque en las redes sociales muchas cosas también se hace, se ve y, sí. No, y yo creo que no va tampoco con eso. De hecho, bueno, tú nos oíste allí, ya es el tercer año y el festival no es capacidad, independientemente de que se lleve haciendo ya tres años con este y sea cada momento ha sido para recaudar para una cosa. Yo siempre lo digo, y lo digo allí en el escenario, lo digo siempre, más que recaudar lo que se recaude, nosotros, nuestra pretensión es que sea un lugar de difusión de ciertos problemas que tenemos, uh-huh. tipo de asociaciones como la nuestra, los problemas que tienen nuestros chavales y tal, y que la gente salga un poco concienciada de, como dice Marisa, de que pille esa empatía, ¿no? Y que vea los problemas reales que tenemos nosotros y a los que las entidades que se supone que nos tienen que proteger y ayudar y tal, que para eso pagamos unos impuestos, nos dejan de la mano de la beneficencia, en este caso. Una desgracia, pero bueno. La verdad que... Pero por lo menos nuestro, particularmente, mi interés principal, más allá de sacar el dinero, porque al dinero al final, si no hacemos el festival, da igual, lo vamos a poner, ¿sabes? Adempa lo tiene que pagar y lo vamos a pagar. Claro que si nos ayudan va a ser un festival benéfico, pues de puta madre. Y si sacamos todo el dinero, bueno, pues mucho pero mejor. Pero es la que te digo. ¿Se puede decir el monto que tienen pensado o no? Bueno, más o menos precios que nos han dado han sido desde 3.000 euros hasta 5.000 y pico. ¿Cada uno? En los dos aparatos. Los dos aparatos. Concursos y demás. Entonces, bueno, nos han echado una mano desde una asociación... ¿Cómo se llama la asociación de David? Es que es un poco... No. Perdona, algo. David, el programa y por qué no. Asociación de pacientes de... Ventrílocuo derecho. Ventrículo de corazón, pero creo, ¿no? que sí, es distrofia o algo distrofia, así del ventrículo no, derecho de o sí, algo así es. Sí. Bueno, pues ellos nos han echado la mano a la hora de elegir los aparatos, que son los que ellos saben, y a la hora de formar y demás. Y entonces, bueno, o sea, hemos buscado información también de la Fundación del Corazón, que trabajan con ellos, y Proyectos Salvavidas. Asociaciones y proyectos de, sobre todo, temas claro, cardíacos, ¿no? Claro, porque una vez que ya te pones a hacer algo, pues tienes que saber un poquito a ver. Hombre, y asesorarte. Claro. Y dejar que te asesoren también, claro, porque nosotros sobre todo tenemos muy buenas intenciones. Sobre pero... todo lo que decías tú, Botas, habría que dar cursos también para la gente que esté interesada. Sí, claro. Yo me imagino que habrá mucha gente interesada también en ir a esos cursos para poder... Nosotros particularmente en ADEMPA, vamos, de hecho lo tenemos que preparar ya mismo. O sea, es los aparatos, en cuanto estén preparados y tal, pues se va a hacer un curso, evidentemente, para los profesionales de ADEMPA, sí, pero ya, aparte queremos que hablamos. El mismo curso se puede apuntar cualquier persona, particular, padre, lo que sea y tal, y que se apunte cualquiera y ahí estaremos. De hecho, yo ya te digo, yo lo voy a hacer particularmente porque aparte de para reanimación cardiopulmonar, que son equipos de RCP, desfibriladores, el curso, por lo menos, el que nos van a dar a nosotros, también habla de atragantamientos. Sí, hemorragias. También habla de hemorragias. Es una especie de primeros auxilios. Vamos, básicamente es por los RCP, pero ya te van a dar también un poquito de primeros auxilios porque en general, puedes encontrarte un poco con más. Varias situaciones sí. y con niños. Porque no solo te puede pasar de una sola cosa. Claro, te puede venir de cualquier por eso va a ser una especie de las dos cosas. Claro, es más que, relacionado con el RCP, pero... Sí, es que, por ejemplo, con problemas de atragantamiento, en ADEMPA las terapeutas se preocupan bastante, porque tienen sobre todo niños pequeñitos con problemas de disfagia a la hora de tragar y demás, y, hombre, aunque está la fisio y demás, pero si te pasa mejor una logopeda y demás, pues quieras o no, ellas quieren estar formadas y quieren saber si tienen una situación de crisis, preparados, cómo reaccionar y qué es lo que tienen que hacer. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que decimos siempre, ADEMPA viene gente, ¿sabes?, desde Carabanchel, y tenemos grandes profesionales y que se vuelcan mucho, que la verdad es que si no fuese por ellas muchas veces, pues no... Un saludo otra vez para todos los profesionales de ADEMPA. No saldríamos. Eso te iba a preguntar. Aparte, profesionales, aparte, voluntarios y sí. toda la gente que colabora y trabaja en ADEMPA. Aparte de Parla, de ADEMPA, hay también que se reúnen también de otros sitios de Madrid, como Fuenlabrada, Aranjuez. Sí, bueno, que vayan a terapia ADEMPA, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, viene gente incluso de Valdemoro, de Junco, Yeles, Casarrubuelos, o sea que... Es que Parla es un centro de referencia de la zona sur. Es el centro prácticamente de operaciones de... De la zona sur, porque Getafe, por ejemplo, también tiene su centro de atención temprana en Valdemoro tiene su centro de atención temprana también, pero a Parla, por ejemplo, vienen también gente de Pinto. Entonces, si es cierto... A ver, las plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, pues esas ya si van distribuidas según la localidad que tú vivas, pues te dicen, te toca una plaza concertada o en Parla, o en Getafe, o en Valdemoro. Lo administran. Pero volvemos a otra historia que hay con estas historias, que es, las plazas concertadas son hasta los 6 años. Porque según la administración, a partir de los 6 años, los niños se les quita los trastornos, ¿sabes? Debe ser eso, ¿no? Entonces ya las terapias te las pagas, claro, tú. Bueno, sí, bueno. ¿Sabes cómo va la cosa? Esas cosas son... Bueno, pero la cosa es así. Sí, esa, bueno, es la ya realidad. Además, ahora la... Si fuera así, todo el mundo estaríamos tranquilos. ¿Quién hace la no regla, pasa nada, la que ya... Entonces lo que te quiero decir es... a los 6 años se pasa lo que todo. Te quiero decir es que a partir de los 6 años, ya las terapias... Tu hijo sigue necesitando esas terapias. Claro. Entonces ya entra la parte privada, en este caso de ADEMPA. Que es, pues tú te haces socio de ADEMPA o no hace falta que te hagas socio tampoco. Porque claro, si te haces socio es más barato todo. Ah, vale. Y ya pagas tú las terapias, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y esto de... Y entonces, por eso, al ser ya a partir de los 6 años, como ya no tienes plaza concertada, pues ya puede llegar cualquier persona de cualquier parte de Madrid. O sea, ya te digo, está viniendo gente de Carabanchel. Mira. ¿Sabes? Incluso. Eso también, yo te preguntaba, porque a veces que, por ejemplo, ADEMPA con Roca Capacidad está trabajando mucho ahí en Parla, su centro de operaciones, como yo les acababa de decir, pero yo no tengo conocimiento de que a lo mejor también por Fuenlabrada otras asociaciones sí las hay. Lo que pasa que esto es lo que nosotros hablamos muchas veces, en realidad hasta que no te toca no te enteras, y entonces porque es cuando tienes que buscarlo, y aunque bueno, pues de alguna forma te impliques y aunque no te haya tocado, bueno, pues sabes que existe, pero dices, bueno, está ahí. Y bueno, si me hace falta, bien. Si no, bueno, pues vale, están y punto. Hombre, hay otro tipo de asociaciones relacionadas también con la salud, como por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero relacionadas con la fibromialgia. Fibromialgia, macho. Relacionada con eso. Vaya, por ejemplo, nombre, en Fuenlabrada y Móstoles, que este año también van a hacer el tercer festival que sea, no me acuerdo cómo se llama. Yo ya estaba en 2. Es lo que pasa, tío, que luego al final las propias asociaciones somos las que tenemos que ir tirando a hacer estas cosas. Porque, tío, no da para más el dinero. Y encima suelen ser tratamientos y eso caros. Ya. Y además, caros y a muy largo plazo. Y, no, claro, es que son a un plazo, entre comillas, indefinido. O sea, que es para toda la vida prácticamente. O sea, imagínate. Por eso no interesa nada más que hacerlo hasta los 6 años, ¿sabes? Luego, otra cosa, iba a decir yo. ADEMPA, ¿no? Hay niños con y sin discapacidad. Entonces puede haber un niño simplemente con una dislexia, o pueden tener un autismo muy severo, o una parálisis cerebral, o bueno, tienes claro, todo un poco, ¿no? Entonces, sí es cierto que las plazas concertadas vienen derivadas por Crecovi. Crecovi es el centro, es donde se hacen las valoraciones de discapacidad para menores de 6 años. Entonces está claro, cuando con menos de 6 años te dan una discapacidad y te dicen que tienes una plaza concertada, es que tienes es una afectación importante, claro, ¿sabes? Entonces luego puede ser que, bueno, pues resulta cumplen los 6, sales de la plaza y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tengo que empezar a pagar. Y si, bueno, pues ahí es cuando ya empiezan a tener los padres más dificultades. Claro, porque ya es complicado y a veces, como de nos hecho, dicen, tienes que los seleccionar muy... qué terapias son las de hecho, más con importantes. Relación a eso, con relación entonces, a esto que está diciendo ahora mismo Marisa, una de las cosas que vamos a hacer en este festival Roca Capacidad también es para que veáis. Las plazas concertadas, claro, a nosotros en ADEMPA nos llega gente también derivada de servicios sociales. Que son gente en riesgo de exclusión. Yo digo que no, que ya están en exclusión. Cuando están en servicios sociales son gente que ya lo está pasando súper mal. Entonces, encima tienen sus hijos, tienen este tipo de trastornos, o llamarlo como queráis. Sobre todo si suele pasar también en familias muy, pues, muy numerosas. Tú imagínate que a partir de los 6 años esa familia tiene todos los problemas que tiene sociales y más eso, ¿sabes? Entonces, mira, lo que vamos a hacer... Espera, perdona, que voy a hacer el inciso y ya está. Lo que vamos a hacer este Festival Roca Capacidad también es una recogida de alimentos, preferiblemente meriendas infantiles, para una asociación que trabaja en esto en Parla. Hay varias y todas coordinadas con servicios sociales para que no haya duplicidades, ni malos rollos, ni nada. De hecho, Parla es un ejemplo a seguir por otros pueblos que le quieren tomar el ejemplo de cómo se trabaja eso. En Parla trabajarlo en otras ciudades. Y nosotros, pues bueno, hemos escogido de las 4 que hay más o menos, hemos cogido, no sé si la más Juventudes Hospitalarias. O porque tenemos más trato con ellos y tal, se llama Juventudes Hospitalarias, y los 2 días habrá recogida de alimentos para Juventudes Hospitalarias. Y sobre todo por eso, porque sabemos de primera mano la realidad de esa gente, porque es que nos llegan niños a ADEMPA derivados de asuntos sociales, de servicios sociales. Bueno, pues ahí está. Vamos a dar un pequeño inciso aquí también nosotros. Venga, para poder escuchar también un temita de lo de fondo que estamos. Hemos puesto para arrancar un temitas del gran Guitar Cuesta, pues aquí también para escuchar. Vamos a escuchar y luego vamos a ir poniendo también temas que las bandas que a lo mejor van a sonar, porque luego vamos a hablar un poquito de sus últimos discos. De sus últimos discos. o bueno, para mejor dejarlo más suave, de sus últimos temas. Eso. Bueno, así que vamos a dejar con un temita de Itar y de ese gran disco Dream Machine. Lo tenemos por acá. Lo que estamos escuchando es Centurión, así que nos vamos a dejarles con Centurión para escucharlo bien y a ver si les gusta un tema instrumental de este magnífico guitarrista. Magnífico guitarrista, que un saludo allá donde esté. Que desgraciadamente se nos marchó. Pero ha dejado un gran legado, tío. Gran legado. Bueno, disfrútenlo. Y volvemos con la gente de Seguimos acá en Zona del Metal y vamos a hablar un poquito también de ese gran festival. Ya nos, bueno, antes de terminar de lo que era Dempa, de lo que están trabajando, ¿hay alguna cosilla más que ahí nos quieran dejar o que se nos esté quedando para ya hablar un poquito y adentrarnos? Bueno, bueno, si podríamos tener un programa entero solo para hablar de Adempa y de la situación. Bueno, que en Adempa también tenemos ocio. Tiene muchas ramas, ¿no? Adempa, de aparte de... Sí, sí, pues tenemos también ocio y una ludoteca que trabajan pues habilidades sociales y autonomía. Por ejemplo, Alonso va a la ludoteca, que te puede contar qué es lo que han hecho ahora en la ludoteca. Ahora nos va a contar Alonso. Alonso, venga, te toca hablar. ¿Qué habéis hecho hoy en la ludoteca, cariño? Pero a ver, en el campamento el jueves. No, en la ludoteca hoy. Ya me acuerdo. Venga, ¿qué habéis hecho hoy? Pues asamblea, pintar. ¿Os habéis hecho una foto, no? ¿O algo? ¿Habéis hecho...? Ah, sí, sí. Y yo me he puesto así. Sí. Y habéis hecho una... Haciendo un busca. Ah, pero se voy ha a hacerle una un inciso grupo, ya, mi niño. ¿No? ¿Me dejas que te haga un inciso, cariño? No. Hay voluntarios... Da igual, te lo va a hacer igual. Hay voluntarios en Adempa que van a la ludoteca. Aparte, nuestros voluntarios también son gente que se está preparando en esta rama. Y una rama, cosa más. O sea, no. Di. Que sí, mis sí, padres sí. No han querido decir. ¿El qué? Venga, dila. El cambio de nombre de la mascota. De la mascota underground aquí. Ah, ya, sí, ya le he cambiado. Skeleton le ha dicho. Vale. Sí. También. Que sí. Nada, lo bueno, que quería decir que alguno de los voluntarios. Skelly, en todo caso. Skeleton. Y perdón por acercarme tanto al micro. Al final estoy cogiendo tu manía, papá. Que alguno de los voluntarios que van allí también son antiguos. Hay algunos que son antiguos usuarios. Usuarios sí. De Adempa. Sí, mira, tenemos un par, sí. Te está aprendiendo las manías, dice. Pero no se le da bien, le gusta. La no... manía, mira. De hecho, un par en mí. Literalmente. Total. Sí. Pues sí, eso, que sí, hacemos varias cosas. Sí, básicamente eso, o sea, aparte de las terapias, que bueno, pues más o menos las que hay. Pues luego pues también eso la ludoteca y ocio. Entonces en ocio son mayores ya pues a partir de más o menos 16 años en adelante, que hay dos grupos dependiendo un poco de la autonomía de cada uno, y salen con psicólogos, con voluntarios, y bueno, pues les llevan pues un día a la bolera, otro día al cine, otro día tal. Hay un poco más o menos, aunque tengo que decir que tenemos un usuario que es Yasir, que vamos, se apunta a un bombardeo, ¿eh? Sí. Es un chico que va en una silla motorizada y es un sol, o sea, se nos apunta la cabalgata de Reyes, que va tirando caramelos con nosotros. Se han ido ahora a una excursión que han hecho un fin de semana del programa Respiro. Y sale en ocio también, o sea, es un fuera de serie. Tiene muchísima ganas, o sea, es que de vivir todo el mundo. Si le vierais, alucinaríais con él. Joder, los niños tienen una energía bárbara. Sí. El que esté en una silla pues de ruedas con una parálisis, X, no le quita ganas de vivir. De él, la primera vez que yo le conocí, que fue al centro, estábamos preparando la carroza. Y él se quedó allí esperando en la puerta hasta que salió algún padre y le sujetó la puerta. Pero es que fue solo. O sea, te digo, es un chico que, vamos, para mí es, o sea, un verdadero héroe. Son ejemplos de... Tienes una superación increíble. Sí. Sí, yo creo que hay muchos héroes por ahí que también... yo creo que uno que se está bien en cuanto a... ¿Cómo te digo? En física y mentalmente también... Yo creo que nos quedamos ahí un poco atascados, vemos la vida muy complicada, pero yo creo que esta gente... Cuando hay situaciones esta gente, que... Esta gente, pues, tienen una supervivencia bárbara. Sí. Se quedan quietos y al contrario, se superan más y más. De situaciones que prácticamente no son difíciles, pero no nos damos cuenta que hay gente que realmente... Pasan por situaciones muy complicadas, sí. Pero tú les ves y son ejemplos de superación y de vida. Sí, luchan, sí. ¿Cómo no voy a luchar yo? Claro, ellos. Por supuesto. Y aparte, al ser niños, están ellos también con su cabecita en otro sitio. Sí. No son muy que oye, que estoy así, que no. Yo creo que un adulto es propenso a eso. Que... Sí, ellos tienen una integración total y además no... Nosotros siempre decimos, si tú desde pequeño les estás enseñando en el colegio que este compañero que viene al lado que o que tiene una forma de pensar distinta o unos rasgos distintos o porque vaya en una silla de ruedas o se desplace de otra manera, es igual que tú, pues ellos el día de mañana van a estar integrados tanto los que tienen cierta diversidad funcional como los que no. Entonces, claro, porque al fin y al cabo tú luego el día de mañana cuando tenga 30 años y se cruza con él en el tren... es que se van a seguir viendo, entonces pues claro. Hay que educar en la diversidad y en la inclusión, menos excelencia. Sí, por supuesto que sí. Bueno, a ver que nos dé unas palabritas también ahí. A Gema la tenemos Gema, aquí toda Gema. Calladita escuchando, ver, Gema, a ver, cuéntanos algo también. Tú eres miembro de ADEMPA. Bueno, yo participo un poco como ayudando en el sentido de que colaboradora, una colaboradora. Eso es, todos los años. Y bueno, afortunadamente conocimos a Marisa, a Alberto, a sus hijos, que son personas estupendas, que nos están enseñando pues valores para nuestros hijos y para el futuro, que pues que desgraciadamente tenemos que afrontarlo día a día, que es alucinante que todavía, hoy por hoy, no tengamos ayudas, vivamos en con tantas diferencias a la hora de... Yo lo veo pues por el colegio de Alex, pues faltas de ayuda. Entonces es una pena que tengamos que estar hoy aquí cuando debería todo esto funcionar de otra manera. Pero bueno, creo que lo que estamos enseñando a nuestros hijos, esperemos que el año... O sea, en otros años y que poco a poco la semilla que estamos sembrando, pues el día frutos, de mañana... ¿no? Nuestros hijos no se vean afectados por estas cosas que, como dice Botas, es el gobierno, son otras instituciones y otras personas las que se tienen que encargar. Pero bueno, como el rock es alternativo, el rock es pues para, digamos, es una manera de decir, estoy aquí, hay que cambiar todo esto. Para la repulsa. Pues estamos ahí para eso, ahí a ver si... Bueno, así y se consigue. Sí, sí. ¿Tú qué sientes? Sí. ¿Tú qué sientes ahí al estar echando una mano? ¿Qué para ti como persona qué? Hombre, creces mucho. Yo creo que en esta vida hay que dejar algo. O sea, al final te vas en este mundo y el dinero, lo demás lo dejas. Lo más importante, yo creo, es que verdad, son las experiencias y el sumar una semillita, hacer de este mundo un poquito algo más justo y más humano. Uh-huh. Que al final nos estamos deshumanizando un poco todos. Sí, la verdad que es sí. Es como que vivimos muy redes sociales, muy nosotros mismos, yo, y no empatizamos con lo que nos ocurre a los demás. Y es verdad que hasta que no te pasa, es cuando no te das cuenta de lo que está ocurriendo. En nuestro caso, quizás todavía no tenemos ningún problema, entre comillas, nunca sabemos lo que nos puede pasar, gracias a Dios. Yo soy en ese sentido muy religiosa, gracias a Dios y tal. Pero sí conocemos muchos niños, compañeros de Alex, a nivel de amigos y familia, pues niños con, no vamos a decir discapacidades, porque diversidad, sí. Eso diversidad. Es, no nos capacidades gusta, diferentes. Eso es, sí. No nos gusta esa palabra. Porque son capaces de hacer las cosas de otra manera. Porque sí. Discapacidad, eso es un poquito grosero. Bueno, a lo mejor, eso es, sí. A lo mejor es hablar de alguien, pero bueno, a mí me gustaría hablar... Ay, me emociono. Tranquila. De una personita que quiero mucho, que se llama Susana. Y bueno, que desde que la conocemos nos ha hecho ver la vida de otra manera. Así eso que, bueno. es muy lindo, Gema, lo que un saludo para Susana y toda su familia. Susana y... sí. También la conocemos nosotros. Papá, te quería decirte una cosa. Dime una cosa, un cariño. ¿A qué sabe el micro? Pues este sabe a fresa. Bueno, Gema. Por la mañana ahora sabes a qué sabe cada micro. Sí, sí. Venga. Bueno, Gema, decíamos que la verdad que es muy bonito saber que hay gente que todavía tiene ese corazón y esos sentimientos sensibles y que se da cuenta sobre todo de lo que está pasando, porque lo que has dicho es muy bonito y lo que has dicho es puramente verdad, porque estamos muy pendientes de nosotros mismos y que el rato que no que que nos sale cualquier cosa mal, pues nos enfurecemos con el resto del mundo y con tal de con tener la mesa, con el ordenador. Y la verdad que es lo que tú has dicho, es en una sola palabra, o sea, nos estamos deshumanizando. Deshumanizando, sí. Yo en eso, por lo menos en lo que me corresponde a mí, y creo que Marisa podrá decir lo mismo, la verdad que tenemos una suerte enorme de que todo el mundo que nos conoce o nos empieza a conocer ahora y ya sabe nuestra situación, a 100% con nosotros, ¿sabes? Particularmente. Y a nivel de, por ejemplo, el festival, o sea, yo te podría echar la cuenta así por encima de que hay más de 100 personas detrás del festival. Músicos, hablaremos luego de todos los colaboradores, sí, pero más de 100 personas que desde el primer momento vota Marisa lo que queráis. Eso es lo que te iba también a echar una pregunta ahí, porque el año pasado estuvieron, no vamos a llamar pocas bandas, estuvieron bandas que estuvieron llenando toda esa jornada de música, porque fue una jornada bárbara, porque estuvieron toda la tarde y noche ahí inclusive tocando, y la gente entregada con las bandas, porque tocaron de último los Salón también, y estuvimos ahí dando esos cánticos y esos aplausos también con la gente. Pero este año se han sumado muchos más, porque ya no es una sola jornada, son dos jornadas, o sea, es viernes y gente y sábado. Que hemos tenido que decir que no podíamos meter más. Pues mira, la cosa de por qué es dos días. Nosotros, después del éxito del año pasado, yo personalmente sí quería que se repitiera el del año pasado. O sea, se lo merecía. Iba a ser un festival Rock Capacidad Sesión Colega Terapia 2.0, o como se llamara. Pero claro, ya también nos llegaba gente, oye, que queremos tocar en Rock Capacidad. Y otro también. Evidentemente, en un día solo es imposible. Claro, es imposible. Nos hemos tenido que ir a dos días, que uno será el viernes 20 a partir de las 5 de la tarde y otro el sábado 21 a partir de la 1 del mediodía. Ya va a haber conciertos de tirón hasta las 11 de la noche. Los dos días y hasta más. Las 11. Yo te aseguro que hay más. Y ya te digo, ha habido gente que ya le he tenido que decir que para el año que viene, no sé, igual hacemos una semana entera de festival. Una campada, ya, yo que sé, un festival en plan. Y otra cosa que sí quiero dejar también muy clara. Muy claro, bueno, es que la gente, cualquiera que entre en nuestra página de Facebook, que es Festival Rock Capacidad Sesión Colega Terapia, o entre en ADEMPA Oficial, o cualquier publicación que hacemos por Facebook sobre todo, van a ver que son bandas, bueno, como emergentes, underground. Del underground, yo creo que porque... Algunas hasta se han formado de sopetón, ¿sabes? Así a última hora. Y es todo, la mayoría, menos, si no me equivoco, menos Conan Friends. El resto de, bueno, y dos grupos que vienen, dos combos que vienen de la escuela de Sin Music, de Illescas, el resto son todo gente de Parla. O sea, que ahora cuando digamos todas las bandas, que ya, para que veáis el movimiento que hay de bandas. Y eso también, contarnos que el día viernes estarán también haciendo un pre. Sí, claro, el día viernes hay conciertos también, o sea. Preconcierto ahí en Illescas. Bueno, el viernes 13 hacemos una presentación, entre comillas, oficial de lo que es el festival, ante los medios de comunicación y tal, en Essie Music y Illescas, en su teatro que tiene, en la a calle, las 8 de la noche. Avenida Castilla-La Mancha 27, en Illescas, Toledo, papá, a partir de las 8. Espera, cariño. Después de la presentación, que no queremos tampoco enrollarnos mucho, porque va a haber un concierto acústico de varias bandas que tocan en el festival. Y después tenemos karaoke. Karaoke. Sí, karaoke. Es que seguro que le recortó a las bandas que toquen el acústico para hacer incisos de karaoke. No, pues es eso. El año pasado, por ejemplo, igual que este... Es que no sé, ¿por qué parte vamos ahora? ¿Hablo de colaboradores o eso lo dejamos luego aparte? Organízame. Vamos a hablar ahorita de lo que estamos hablando. Del viernes 13. Del viernes. Vale. Ya nos ha hablado un poquito del concierto. Ahora, luego de escuchar un tema también de bandas también que van a participar. Perfecto. Volvemos y hablamos un poquito de la colaboración de bandas. Un poco las jornadas también. Ya sabes tú que como me dejes a mí, yo me lío aquí. Sí. Aquí tenemos programas para largo. Batimos el récord ese de cuando estuvimos aquí el una maratón de maratón. Pues ahí está. Maratón de incisos. El que quiera batir el récord, ahí está. 6 horas tenemos, creo que, en un programa. Yo aguanto. Espera, que va a decir algo mi niña antes. viernes 13 y ten cuidado con alguien. Ah, sí, claro, que es viernes 13, ten cuidado. Sí, sí, sí. No, pero por ella no va a estar el de viernes 13. Pero fíjate. No, se si le, él se, no, se ha pensado Donald Trump. Jason. Que esa fecha es muy, no, para algunos es muy J-Trump. No habíamos caído. Fíjate. A mí es un día perfecto, viernes 13. ¿A que sí? Sí. Para mí es un día normal y corriente. Efectivamente, no hay. Con para mí un infierno. Con la única excusa de que vamos a estar aquí. Ahí en Illescas. Ahí en la rueda de prensa de Adempa, y eso es lo bonito. Vamos a escuchar un poquito a The Killer Kiss, que tenemos aquí su batería. Que, a ver, cuéntanos un poquito, que no le hemos preguntado nada. No, no ha dicho nada al pobre colega. Venga, di algo. A ver, Alex, cuéntanos un poquito. Sobre tu participación en este Rock Capacidad. ¿Qué? Porque el año pasado estuviste de público, ¿no? Hmm. Sí. Este tu primer año, ¿cómo te vas a estrenar en el Rock Capacidad? No sé. No sabes hasta que no estés ahí, ¿no? Te vas a estrenar. Pero di que tocas por la mañana. De verdad, tocamos por la mañana y también por la tarde. Dos veces. Dos jornadas intensas. ¿Con The Killer Kiss mismo? ¿O no, con otra banda por la mañana? Por la mañana con otra banda, con De Sopetón. De Sopetón, que acá lo tenemos. Que ahora le vamos a quitar unas palabras también, que el Sopetón. Y la verdad, ¿qué sientes para ir a participar con esta banda, tocando y junto a un grande también? No sé. Todavía no sabes, es tu primera vez, ¿no? Pero habéis ensayado ya, ¿no? No. ¿Todavía no? El domingo. Mañana, o sea, es su primer ensayo. El mismo nombre lo ha dicho, De Sopetón, subes al escenario y ya está. Qué bueno. Quiero ¿cómo? Decir una última cosa. Venga, di, cariño. Bueno, no es la última. Si hay algún youtuber escuchando esto, que es el mejor. ¿Qué? Pero a Vegeta y a Willy, que se dan. Bueno, es que le gustan los youtubers esas cosas. Sí. Pero Vegeta y Willy no me gustan nada. Bueno, ¿cuál es tu youtuber preferido? ¿Cuál te gusta? Me gusta toda una banda, que serían Fernan Flojo, a Germán, que también es hola, soy Germán, Town Gameplay y Verse Gamer. Bueno, a Verse Gamer no es que lo vea mucho. ¿Y Auron? ¿No te gusta Auron? Sí. A ver, lo empecé a ver unos cuantos días, pero no me gustó. Es el favorito de Patrick. No, sí. Pero me gusta más el Town Gameplay porque sus suscriptores le mandan muchos mapas de Minecraft. Tenemos que hacer al final otro juegos de todo. Genial, ¿no? Otro programa. Va por el mismo camino que el gran Botas. Vamos a hacer un programa tú y yo, sí, cariño, juntos. De hecho, es que también hay otro youtuber que estoy empezando a ver, y es Celendast. Que lo único que hace el tío es hacer video reacciones de si te quieres piernas. Ya. Ahí está, ya nos ha dejado. Genial esa información. Escucha, Alonso, tú cuando esté hablando tu padre también le haces así. No se lo hago porque si no se cae. Dices, corta. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Tejir y Gil. Luego seguimos con la conversa, ya cuando entremos en tema de bandas. Y lo que pasa es que quería saber si estabas en la onda. Ya nos has dicho que te vas a subir dos veces al escenario. Y eso es brutal. Que vayas también ganando esas tablas, que es seguro que el rock contigo está. Podemos en buenas hacer manos. El último inciso con relación a Alex. El último inciso. Es junto a Miguel, que es el otro guitarrista de The Killer Kiss. Son los más jovencitos del festival. ¿Ya? Porque los dos, de ¿cuántos los años tenéis? De los participantes. Yo tengo 11 y creo que Miguel tiene, ya tiene los 13. 12 o 13. O sea, imagínate. Madre mía. El rock está en buenas manos. Van a flipar, chicos, cuando los vean. Sí, que vamos a máquina, de verdad. Tenemos por ahí. Bueno, lo dicho, vamos a dejar que descanse un ratito también y vamos a escuchar a The Killer Kiss. Okay. En un acústico que estuvieron por acá no hace mucho en nuestro programa y que nos regalaban esto. Escúchenlo. Thank you.

Pues ahí está, las chicas son... ¿De qué? A ver, dime. Guerreras. Son guerreras, muy bien. Ahí te he visto, te he cogido ahí... Con este pedazo de tema, no en esta versión, estos son los colegas de los cuatro pelagatos, con este pedazo de tema terminamos el año pasado todos bailando. Bueno, algunas estaban fregando los baños, que me mira con cara para... No he dicho nada, ni he puesto sí, cara no, de nada. Sí, pero sabemos que no pudo subirse. Bueno, pues con este tema terminó el año pasado el festival, una auténtica pasada, todo el mundo por ahí bailando a tope, porque Los Cuatro Pelagatos es una banda muy querida en Parla, hace versiones en castellano, es una banda que ya no existe como banda hace 2 años, pero se juntaron el año pasado para Rock Capacidad y este año otra vez se han juntado solo para Rock Capacidad. Muy bien, genial. Aparte también estuvimos escuchando a Beatriz Pastor. Beatriz Pastor, que tocará el viernes como cabeza de cartel, una gran artista de Parla, con una banda detrás muy buena gente... Alberto, Sara, Félix, el que me perdone el bajista que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tiene una banda de unos auténticos profesionales como músicos y ella tiene una voz, yo creo que... Sí, sí, buena, le ¿no? escuchábamos ahí haciendo además un cover y que la verdad que suena bien. Bueno, pues cuéntenos, vamos un poquito a hablar de todos los participantes, que son muchas bandas, decíamos. Tenemos por acá, a ver, al máster, hágame el favor, pásenmele uno al máster ahí. Que está desesperado. Y bueno, tú dinos y nosotros te decimos. A ver, cuéntenos el día. Tenemos aquí el día viernes, que es 20 de abril. En la sesión Colega Terapia, pues estará empezando a las 17 horas, ¿no? Sí, alrededor de las 5 de la tarde es la idea. Esperamos empezar. Entran directamente con los conciertos, con la música. No, bueno, sí. O ya habrá antes. Bueno, la típica presentación de, para que se adempa un poco, pero vamos, la gente lo sabe, para qué es este año el festival. Y bueno, y sí, ya empezaremos con los conciertos y las actividades infantiles, que es muy importante que sepa todo el mundo que a la par que conciertos hay actividades infantiles. Hay juegos, va a haber una. Bueno, fuera, vamos a decir una cosa: si llueve. Por si lloviera, está a resguardo también, ¿eh? Sí, la Casa de la Juventud tiene una. Bueno, si no hace frío, tiene un porche, y si no, la parte interior, que es donde bueno donde va a estar la barra y demás, y se podrían hacer las actividades. Sí, de hecho, se o sea, que la gente que por la lluvia, que no se quede en casa. Y sí, empiezan los conciertos a la par. Por un lado los conciertos y por otro las actividades infantiles. Aparte de las actividades infantiles, es en el mismo sitio donde hicieron la otra vez, que es sí, dentro. Sí, sí, sí, sí. Habrá una parte dentro, una parte fuera. Habrá merchan. Exactamente, todo, ahí todo el merchan. Todo. También habrá cosas artesanas. Que sí, harán, sí, ¿no? Vamos a tener manualidades que está haciendo gente para nosotros. Espero que alguien nos done algunos libros también. Algún jamón, que queremos hacer una rifa. El lombi, colega. Es a ti, Juan. Lo de los libros. Lo de los libros, sí, sí. Bueno, estaba aquí leyendo, sí, lo hablamos. Y láminas del gran Edson. Y bueno, multitud de merchan y de cosas y tal que tenemos fuera, claro. Y sí, que también estará por ahí en merchan. Sí, porque es por eso el festival es gratis. Rocky Metal Solidario también está por ahí. Eso te iba a decir, también estará Rocky Metal Solidario, pondremos allí cosas. ¿Eso explicas tú cómo es Rocky Metal Solidario? Sí, Rocky Metal Solidario es un bueno es una página que hemos creado pues aquí, este servidor, porque hubo bandas que nos donaban su merchan, discos, camisetas para un concierto que hicimos benéfico para nuestro país cuando hubo el terremoto, pero las bandas se volcaron en apoyarnos, dejándonos para participar, porque no lo que te pasó a ti, que hubieron muchas bandas que se apuntaban, que querían apuntarse, y solo habían los que pudimos meter, las que pudimos. Y pues, entonces las bandas no se quedaron quietas, pues comenzaron a enviarnos música, pegatinas, los parchecitos, por ahí de todo. Y nosotros lo recolectamos en total y claro. Y para cualquier cosa benéfica lo lleváis. Se vendió, se puede decir, la mitad aquel día, pues, y sobró. Entonces ese material no se dio por perdido, sino simplemente hicimos una página de Facebook para ponerla a disposición del público y con ese dinero recaudar, ir ayudando a asociaciones benéficas, como es ADEMPA, también fue... Estuvimos en Landau Klebner en su momento también con sí, y también con... Y en otros que hayáis hecho vosotros. En otros que también estuvo con Teto Rock también haciendo por Fuenlabrada, y también estuvimos ayudando también a la asociación Adri Milán. Sí, o sea que para eso es, y eso es lo que estamos, y invitamos desde ya a darle a la gente para que se volque por ahí por la página y vean el material que hay. Sí, y si no, pues nada, allí de lo que tengo yo y algo más que me van a dar también por otro sitio, la gente de la Espada Salvaje de Conan nos va a donar también cosas. Y bueno, pues ahí lo tenemos, pues son CDs y camisetas de diferentes grupos variados, pues como dices tú, que lo donan para causas benéficas. Sí, así es. Y pues nada, y eso es lo bonito de todo esto, lo que decías, el rock se ha unido en causas así benéficas, no solo con ADEMPA, sino con muchas asociaciones más que siempre están haciendo más y más, trabajando en unión y con la música. Y eso es lo bonito, porque todo esto es cultural y esto pues enriquece también al ser humano y a la gente que se decida apoyar. Su granito de arena es muy válido, así sean 50 céntimos. Mira, una de las frases que puedes leer debajo del cartel es: un poco es mucho para nuestros niños. Así es. Y bueno, cuéntanos un poquito. Pues los conciertos, vamos más a lo musical. Los conciertos empezará Wet Dream, es un combo que la escuela Essie Music de Illescas participa con nosotros, ya participó el año pasado y este año pues nos manda a ese combo. Luego, déjame, lo estoy diciendo de memoria, cabrones, porque no me habéis quitado los carteles, pero me lo sé. No te preocupes. De todas formas, después de ese combo viene un combo de la escuela Riff and Roll, que es otra escuela que lleva, de alguna manera sí es el tercer año ya que colabora. Sí, se puede decir que sí. Y esta banda debería haber tocado el sábado, porque es una banda que tocó el año pasado, pero bueno, por evidentemente no vamos a matar al cantante a cantar todo en el mismo día, y me pidió el cambio, por favor, y entonces bueno, le pasé al viernes. Son Eternal Monday, ya te digo, un combo que viene de la escuela Riff and Roll. Después viene, si no me equivoco, una banda que se llama Brainwall. Igual, lo que te digo, son todo bandas de Parla, menos las que son de la escuela de Illesca, ¿no? Después viene otra banda que se llama The Old Sound Band, ¿sabes? Una muy buena banda también de verdad, es que hay algunas que yo ya les he visto, de la casualidad que les he visto en algunos conciertos y tal, y son todos buenísimos. Y terminará el viernes, cerrando el festival, la gran cantante que hemos escuchado antes, Beatriz Pastor, con su banda y tal. Esto es el viernes. Esto es el viernes. Viernes 20, a partir de las 5 de la tarde, es la apertura de puertas. Por lo que los conciertos empiecen 5 y media, 6 menos cuarto como mucho. Sí. Y luego viene el sábado, que es doble jornada. El sábado es jornada completa. Así es, jornada completa. Empezaremos, la apertura de puertas será sobre... Sobre la una. Igual ya haremos la presentación. Bueno, abriremos no puertas tanto un ya poquito porque antes. Se supone que ya la hemos hecho y tal. Pero abriremos puertas un poquito antes, porque el primer concierto empieza eso de la una. Sí. Y entonces ahora Marisa va a decir: ¿qué hay el lunes? O sea, el lunes, el sábado. Son las tocicañas. Y espera, que yo sí necesito mi chuleta porque no me lo sé todos. Me lo sé más la o menos. Programación del sábado. A ver, pues serían Only 27 Years, luego inserte nombre, de sopetón, Sueños de papel. Hasta ahí serían los conciertos. Luego tendríamos una jam session, que ahí, bueno, pues se puede subir pues al que se le ocurra. Sí, la jam session empezará aproximadamente, tenemos calculado, sobre las 3:30. Yo ya sé quién se va a subir ahí, de hecho. No. No va a tener tiempo. No, porque la jam session está preparada más que nada para los músicos. Y es para que cualquier persona que esté por allí y tenga esa cosita de joder, yo me quiero subir a un escenario, yo me sé tocar este tema y tal, pues allí le vamos a dejar nosotros el espacio y los instrumentos para que si se va con unos colegas o con músicos que estén por allí y digan, venga, ¿qué temas te sabes? Nosotros no lo sabemos, pues lo que es una jam session más o menos. No de estas que están ahí ya marcadas las canciones, no. Tú te sabes este tema, pues lo te subes y lo tocas. Sí, porque esto es colega terapia y esto es diversidad. Sí, y además, esto está para que la gente disfrute. Y también puede disfrutar el público. No mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, y entonces será más o menos 40 minutos, 50 minutos de jazz session. Claro. Los tenemos que echar con agua caliente, ya verás. Además, los grupos son... Sueño de Papel lleva aún más tiempo y creo que Inserte Nombre también. Los otros dos son de hace nada. Recientes. Muy, muy recientes. Entonces, bueno, les va a servir un poquito ahí de apertura y... De lanzadera. De lanzadera, sí. Sí, para que les vean y que la gente les conozca. Y bueno, ahí estaremos a las Concicañas, que eso va a ser un Concicañas. Y después de la jam session va a haber un taller infantil de para los niños con canciones infantiles adaptadas para enseñarles qué tienen que hacer en caso de tener que realizar una reanimación cardiopulmonar y saber qué tienen que hacer cuando tienen una situación de emergencia, cómo tienen que llamar al 112 y demás. Bueno, pues está ahí pensado para los niños, pero yo que he visto ya un poquito, vale para cualquiera. Sí, pero bueno, está orientada para niños, entonces bueno, pues... Vale. Y ahí acabamos a las 5. Y todo esto va de tirón, y mientras, como pues comes bocadillo, nuestra barra y nuestras planchas y nuestras cosas, pues tendréis bocadillos, pizzas, tortillas, a consumir allí. Perritos. Que es de lo que sacamos el beneficio. Y sobre todo... cerveza. A muy barato el precio. Sí. Accesible para el bolsillo, cualquier sí, bolsillo. Y no nos quedemos ni sin bebida y sin comida. Los precios son súper populares porque yo, una de las cosas que... No me voy a meter cizaña con este tema, o sí, no. No. Bueno, una de las cosas que yo veo es como público, a mí me gusta ir a un sitio, tío, y... independientemente de que sea un concierto benéfico, como si es un concierto de una banda que viene a España, me da igual. A mí me gustan los precios populares, tío. Yo no veo lógico ir a... y menos conciertos benéficos, que lo de la barra luego se lo queda el de la sala, pero bueno. Y te cobran 5 pavos por un tercio, colega. Claro, no. A mí eso me parece... ya me parece mal, sí, cierto aspecto de esas cosas que las veo mal, contra más esos precios. Entonces yo como público, yo quiero que tener unos precios populares. Tú estuviste el año pasado, sí, viste los precios que había. Sí, sí. De hecho, a nosotros luego íbamos por la calle y nos decían, joder, un pedazo de festival, aparte, independientemente de la música y de que era para colaborar y tal, los colegas nos lo decían. Es que los precios son precios populares. Yo ahora mismo no te podría decir, porque estamos terminando de cerrar algunas cosas, pero básicamente pon que va a ser como el año pasado, ¿eh? Poco va a variar. Sí, vamos, variará un poquito, pero bueno, depende, porque claro, tenemos que terminar los pedidos, ver a cuánto nos lo cobran este año y ver el... que sí, que estamos intentando que los que nos lo suministran no nos lo cobraran porque es benéfico, pero bueno. Pero no va a ser el caso. Bueno, y mira, y la verdad que eso pues también al público también hay que hacerle ese llamamiento para que se dé cita, porque va a ser una jornada... y comida de calidad. Y comida pues ahí... de una buena carnicería que comprar. Y luego viene... luego viene lo que es el Festival Rock Capacidad 2.0, como yo quería, que es prácticamente, ya te digo, menos el cambio que hemos tenido que hacer por cuestiones de vocales de uno de los cantantes, es repetido del año pasado. Y Marisa, por favor. ¿Sigo yo? Sigue tú, cariño. Sigo. Bueno, pues se inician Sofía y Laura, que el año pasado también comenzaron ellas el festival. ¿Y de dónde vienen? Bueno, vienen de Sin Music, que no lo habíamos dicho. Y luego están los Whoppers, que aquí, si eso, tenemos a Pedro, que puede hacer algún comentario, aunque pone cara de decir, Pedro, ay, no me vais a hablar, no me vais a hablar. Que conste que no he sido yo, ¿eh? Ya, lo que os gusta que hable yo. Pues bueno, nosotros repetimos, gracias otra vez a Marisa, a Botas y a Riff and Roll, y estamos encantados siempre de echar una mano en estas cosas, ya lo dije el año pasado, que nos estrenábamos, también quiero decir que para nosotros también fue lanzadera, como va a pasar con otros grupos, y no sé, es todo te lo pasas muy bien, y ves gente, conoces a gente, pues, haces muchísimos colegas, que luego durante todo un año siempre que te encuentras con ellos hablas del Rock Capacidad y que quieres repetir, y yo creo que es una droga que nos han dado ya, así que ya estamos enganchados pa todo. Y bueno, decir que vaya mucha gente, ya lo dije el año pasado, creo que me hicieron caso. Sí, el año pasado creo que me hicieron caso, sí, pues este año el doble. Y nada, y recaudar mucho dinero y que no solo sea para dos cacharros de esos que no sé ni cómo sí. se llaman. No. Que sea para mucho más que y para ayudar. Lo que salga de más para ayudar a todo el mundo, eso es. Pues sabes que va a ser siempre para material para AEMPA, porque AEMPA es una asociación sin ánimo de lucro. Todo lo que se sale de, entre comillas, o sale de superávit, que es poco, se siempre es para reinvertir en material y cosas de esas. Fíjate, aparte de lo que decía Pedro, ha sido una lanzadera tanto con lo que era de Sopetón y también con los de Whoppers. O sea, pero buena lanzadera, o sea, ha sido muy buena esa terapia, esa colegoterapia, porque ya le ha gustado el gusanillo y esperemos verle que también continúe con ello. Y verle tocar no solo en Rock Capacidad, sino ya en algunas salas más, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, ya ha llevado unos cuantos conciertos. Claro, ¿ves? También ahí. Gracias también, pues eso, a Juanjo y a Marian, que nos llevan por ahí, y sobre todo también Botas también, que nos lo llevan por ahí. Vamos de telonero, casi siempre hay que decir de los señores de Killer Kiss. No, y alguna vez nosotros también hemos sido de vosotros, ¿eh? Se reparten los vamos conciertos. Bueno, yo digo una cosa. Porque hablando de Killer Kiss, serían los siguientes en tocar. Antes de entrar, yo te voy a dar un inciso. También. Yo digo una cosa. De todo esto, pues lo más bonito es que se está trabajando por causas nobles y por diferentes cositas ahí en AEMPA, pero también se está haciendo mucho también por la música, porque esto también ya se va trabajando también en la música, porque se da mucho espacio también a bandas jóvenes, muy jóvenes y no tan jóvenes, o sea, eso también es, se está dando, yo creo que sí, se está matando, mira, de un solo tiro dos pájaros, ¿no? Nosotros por las circunstancias que fueron el primer año, que no vienen al caso ahora, que oye, que nosotros súper encantados de que el primer año viniera gente bastante conocida, ¿sabes? Cualquiera puede entrar en nuestro Facebook y ver la gente conocida, famosos, artistas famosísimos que fueron a nuestro festival. Todo un éxito, primero. El segundo, todo un éxito. El segundo, yo no voy a decir el nombre de la banda. Me ofrecieron incluso una banda muy potente, pero dije que no, el festival lo había hecho para mis colegas. Por eso es sesión colega-terapia. A ver, no es que se fuese para sus colegas, porque suena así como un poco, joder, a fiesta de... Ya, pero no, es la fiesta de los colegas del privada. Mundo. Sino que eran con los que nos habíamos ya comprometido. Entendeme sí. Dónde quiero ir. Una fiesta de colegas de Parla, que nos conocemos más o menos unos y otros, y para allá y para acá, y tal. Por eso me vino luego el nombre, esto de sesión colega terapia. Para el año pasado, ya te digo, incluso me ofrecieron el que viniera al festival una banda X... potente, además, una banda que a mí me gusta mucho, pero yo dije que no. Meterle una banda más ya implica quitarle tiempo a mis colegas. Repito, son mis colegas, por mucho que... da igual. Y dije que no quería. Igual que este año. Este año yo si hubiera querido también, ahora con esto de que estamos en la radio y tal, pues tengo contacto, seguramente que hubiera podido preparar un festival con otro tipo de bandas. Pues no quiero. No quiero porque quiero que... lo que he dicho antes, quiero que repitan los del año pasado. Quiero dar cobertura y, o como se diga eso, a bandas nuevas, chavalitos jóvenes, que no tienen la oportunidad sino de tocar en ningún sitio. Y aparte, ojalá el Rock Capacidad les sirva para que con toda la gente que esperemos que vaya los vean. Y cuando haya algún conciertito, yo qué sé, tío, pues en las fiestas de Parla que tocan en la caseta tal. Porque mucha gente de estas sí es verdad, que yo lo he visto algunos tocando en las fiestas, en las casetas, y poco más. O hace alguien un acto benéfico en un parque, una recogida de alimentos, y tocan algún temilla a los chavales y tal. Y son chavales que tocan de puta madre. Pues hay que darles una oportunidad. Y la oportunidad se la va a dar Rock Capacidad. Sí, porque además una de las cosas que nosotros decimos, de una forma un poco egoísta también, es que nosotros tenemos que ver que tenemos que llevar, somos AEMPA, que somos de Parla, y tenemos que llevar a gente que sea de Parla, que son los que nos conocen, porque fuera de Parla no nos conoce mucha gente. Pero también, yo creo que también ahí también voy a hacer otro inciso. Ya me estás... ¿Cómo la palabra, ya, eh? Ya, sí. ya me estás enseñando a mí también. Es que yo también ahí, pues, invitar a una banda de afuera para que vaya gente también de fuera, yo creo que sería bueno también, ¿no? Eso... Bueno, mira, tenemos la prueba en el 13, a ver qué hace la gente que se Mellizcas. Bueno, que gente de fuera, a ver cuánta hay. Gente conseguimos arrastrar hasta allí. ¿Cómo sigue el listado? Está con Afre, que es de fuera. No, hay que Está la gente de Illescas, vienen un combo. El deja que ese es trabajo de Marisa, por favor. Gotas, te quieres llevar. Vale. No, solo quería decir que de gente de fuera, que sí que hay, en realidad sí que hay tres. Bueno, en realidad tenemos a With Dream, Inserte Nombre y sí, Sofía y Laura y Conan Friends. En realidad ninguno de ellos son de Parla, porque With Dream y Sofía Laura vienen de Sin Music. Inserte Nombre viene de Torrejón, creo. Torrejón de Velasco, pero sí, pero sí dan clase en Riff and Roll. Sí, pero bueno. Y, bueno. Y sí es cierto que el resto, pues prácticamente son todos de Parla, o por lo menos de los alrededores. Que ya te digo que es, que al fin y al cabo, que a nosotros nos encantaría que viniese gente de fuera. Bueno, estaríamos felices, pero que es muy raro que consigamos atrapar a gente. No, pero yo decía eso. No, tú te refieres a que traer una banda de fuera para que venga gente de fuera. No, no, o sea, yo me refería más, como decías, que solo es para gente de Parla. No. Que sabemos para que no quede mal entendido esto. No. Evidentemente es para todo el público de cualquier ciudad. Claro, pero. Pero evidentemente la afluencia de público base en este festival, como en cualquiera que haga eso, es de la ciudad. A ver si la gente que esté escuchando va a decir, vamos a que estáis invitados todos los de sí, que no seáis de Parla también a venir, coño. De España también, si quieren. Bueno, sí, sí, de cualquier parte de quieran. España pueden venir. Que vengan a consumir y a escuchar música. Nuestros hermanos colaborar. Europeos. De hecho, el año pasado, una persona, a través de no sé quién, me pidió una camiseta que se la mandó luego esa otra persona que me la... tal, para, creo que era de Málaga el chaval. Se enteró del festival, claro, de Málaga y tal, y apoyaba totalmente la causa. Y la manera que tuvo fue comprar una camiseta que se la mandaron a través de una persona por correo. De hecho, en la página del Facebook de Festival Rock Capacidad está colgada la foto del chaval, que cuando llegó la camiseta se hizo la foto y nos la mandó. O sea que sí que es para todo el mundo. Marisa, continúa. Pues nada, continuamos. Nos hemos quedado en Sofía y Laura y los Whoppers, y a continuación los Killer Kids. Y ahí ya le toca a nuestro Alex hablar ahora. ¿Qué digo? Que sois los mejores, joder. ¿Qué vas a decir? Que es la primera vez. Que decir un inciso de Killer Kids. La banda más joven o de las más jóvenes que vamos a tocar. Es que no sé si es de las más jóvenes. Bueno, Sofía y Laura son jovencitas, pero aún así son más mayores que algunos de vosotros. Sí. Bueno, pues de Whopper y de Killer Kids, ¿que venís de qué escuela? De Riff and Roll. De Riff and Roll. Uh-huh. Y vamos, representan y... a Riff and Roll, que es uno de los sí, colaboradores. Y tal. ¿Y sois cuántos? Somos seis. Son seis integrantes, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué sientes tú al saber que vas por primera vez a participar en este Rock Capacidad? Pues a ver, ahora todavía tengo mucha emoción porque creo que es el primer festival que voy a tocar. Bueno, para Rock Capacidad sí. Bueno, para Rock Capacidad sí. Pero ya tocasteis en el Landau Klefnes, sí, en Juncler. Sí. Y me hace mucha emoción. Vaya. Porque grande, este es grande. Bueno, esperemos. Esperemos. Ah, sí. Voy a poner un chaleco que me regaló el Botas. ¿Sí? Que mola mucho. Un chaleco que tenía yo, que evidentemente ya no me vale. Tendrá más de 30 años el chaleco, o sea, ya tiene solera, ¿eh? Con pintadas típicas de la época. Oye, y chaleco ochentero, con tiene escrito una, Kiss, Barón Rojo. Y una buena historia de ahí, que tiene que tener ese chaleco, sí, ¿no? Sí. Porque historia. Tampoco era mío, fíjate, que a mí me lo pasó un colega. De... A ver si el bota se lo mangó, sí, y ahora lo te lo hace poner... La historia, la historia continúa. El chaleco de los rockeros de Parla. Oye, qué bueno. Bueno, pues eso... Estamos por The Killer Kiss. Por sí. The Killer Kiss. A continuación serán los Conan Friends, que ya estuvieron el año pasado. Y se lo pasaron muy bien. Se lo pasaron pipa. Y de hecho hay una historia ahí muy bonita, sí, también. Pero bueno, eso ya lo contará Conan. Y luego ya estarían los Triple Rock, Odia a los Dalton, Soul Out y los Cuatro Pelagatos, que ellos ya... Bueno, Triple Rock empezó el año pasado, también fue su primer festival. Es una extinción de los Cuatro Pelagatos. Sí, y ya los otros tres, ya es su tercer festival, que no, ya llevan solera. Odia los Dalton, no. Odia a los Dalton y Soul Out, sí. Sí. Y los Cuatro Pelagatos es su segundo. Odia los Dalton y Soul Out es su tercer festival. Son sí, gente que, como digo yo, estuvieron desde el principio, tocaron el año pasado, este año tocan, y si hacemos 20 festivales más y ellos quieren, Bueno, aquí cualquiera que van quiera a ser están abonados. Aquí cualquiera que quiera van a ser fijos. Sí, no, además ellos lo dicen que cuando tengamos las fechas que les avisemos, que ellos llegan, se las marcan en su calendario y no fallan. Ya lo reserva, ya saben que y saben que siempre van a ir. Un abrazo para toda esa buena gente que ahí está colaborando. Y como has podido comprobar, así por encima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, unos más de 15 grupos entre los dos días. 19 grupos, cuento yo, grupos. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa, los cuatro pelagatos, que solo se juntan para tocar para el festival. O sea que... No, ni para las fiestas de Parla. Bueno, las fiestas de Parla hacen un par de conciertos al año y uno de ellos es mira, el genial. Nuestro. O sea, oye, la verdad que ha sido muy, muy bueno, pues... verle que vayan creciendo en tema de bandas, en tema de actividades, porque eso pues resalta que poco a poco la gente se va dando cuenta y va un poco apuntándose también para ir participando, para ayudar a... Pero sobre todo yo creo que como ha dicho antes Pedro, más que... Hombre, que evidentemente van para ayudar, porque creo que saben lo que es ADEMPA, nos conocen y tal. Independientemente de eso... Creo que la gente se lo pasa de puta madre. O sea, ¿no, Pedro? Es que la gente... A mí de los carteles siempre se me han quedado nada más que dos palabras. Es colgaterapia y la frase de... De abajo, la de un poco es mucho para nuestros niños. Esa le gusta mucho a Pedro. Es que Pedro es muy grande también. Es la que te digo, tío. Colega Terapia es eso. Bueno, es un festival para que la gente se lo pase de gusto. Pues ahí está. Esto sería el viernes 20, sábado 21 de abril. A partir de las 5 de la tarde arranca todo el viernes. Y el sábado, doble jornada, 13 horas. Empieza la jornada completa allá en la Casa de la Juventud, calle Planeta Venus 5, en Parla. Sí. Festival. Casa de la Juventud, no de la cultura, ¿eh? Casa de la Juventud. Casa de la Juventud. Parla este. Sí. Calle Planeta Venus, he dicho. Sí, sí, no, sí, sí está sí, bien, sí, no, sí. Pero es que luego. No, pero si no lo digo porque lo hayas dicho mal, es que luego la gente se confunde y siempre piensa, Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura. No, no, es que en Parla está la Casa de la Cultura por un lado, sí, casa de y la Casa de la Juventud, que está en Parla Este, calle Planeta Venus 5. Se llega facilísimo, para aparcar no hay ningún problema porque está en un barrio de estos nuevos. Una grandes. Parada del tranvía. Tienes parada de tranvía por los dos lados del tranvía, o sea, por los dos lados, tanto la línea que va para un lado como para la otra. Creo que se llama Planeta Venus, se llama la parada o. No creo que sé. Sí, que sí. Da igual. Sí, por un lado se pone Venus Norte y por otro Venus Sur. Esas y son las paradas. Será todo lo que se recaude en esta doble jornada. Será para la adquisición de desfibriladores. Que la verdad. Bien. Que. Equipos de RCP. Equipos de RCP. Así que, chicos, están totalmente invitados a la sesión Colegaterapia de Rock Capacidad, su tercer festival. En Parla. No hemos hablado de los colaboradores. No será. No habrá entrada, porque no, es gratis, es gratis, totalmente gratis, así que no hay pretexto para no asistir. Y eso sí, dentro tienes que consumir. Consumir y colaborar. Y comprar camisetas. Pero y bueno, tampoco y es obligación, pero. Pero estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien que de parte también se colabore. Sí. Nosotros tenemos que decir, sí, tenemos que decir una cosa, antes de que se nos olvide, que nos faltan los pelijas, que no los hemos nombrado. Vamos a hablar de todos los colaboradores, ha dicho ahora Patricia. Sí, pero rápido, esperamos lo decimos rápido. Sí, porque ya estamos ahí. Bueno, pues eso, los pelijas, que bien, nos pues echan una mano enemigo. En la barra, que sin ellos pues casi que no sería posible, porque nosotros somos muy poquitos, y entonces ellos van a hacerse cargo de toda la bebida. Entonces, luego aparte las actividades infantiles, correrán a cargo de Yucali y A por Todo, y tenemos que decir que tenemos unas olimpiadas de clown, que es la Olimpiada. La Olimpiada Cuenco. Bueno, no sé, una palabra muy, muy impronunciable. De verdad, que para los que vayan con los niños van a flipar porque hemos preparado una serie de pruebas absurdas, sí. Muy, muy graciosas. Absurdas y divertidas. Divertidas. Y esas serán el sábado. El sábado. O sea, actividades infantiles va a haber los dos viernes días. Viernes y sábado. Pero las Olimpiadas van a ser el sábado. Sí, el sábado por la tarde. Mira. Pues nada, y los... resto de colaboradores, los colaboradores. Pues, bueno, Revi Radio, Exit Music, Riff and Roll, aquí Zona del Metal, el Parque de las Sonrisas y Juventudes, y Juventudes Hospitalarias. Y eso, pues. Bueno, el Ayuntamiento de Parla, que nos cede los espacios, por supuesto. Muy bien. A nivel de cobertura que estoy dando, pues eso, Zona de Metal y Reviradio, muchas gracias a los dos. En este caso, en particular a vosotros, por la cobertura. Pues nosotros encantados, ya sabes, Botas, que nosotros, pues, esta es vuestra casa para lo que deseen y que aquí nosotros damos cabida pues a toda la linda gente que quiera venirnos a visitar con ese buen ánimo como lo tienen ustedes. Que yo personalmente encantado de venir. Y, genial. Y ya sabes que hemos venido también por otras cosas y otras actividades y encantados de venir. Nosotros siempre. Ahí nos estamos dando estamos esa cobertura. Estamos abonados aquí a la silla ya. Sí, no pasa nada. A ver un inciso ahí. Va a hacer un inciso. No, no, no, estaba...